tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zona. Centro de Merlo regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour. Facebook Torres Tour. Terminal Val 18 y 19, provincia de San Luis. Ahora sí. Oso. ¡Feliz viernes! Sí, hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, compañeros. Y feliz agosto. De agosto. Eso, feliz día de la Pachamama. Hoy es el día de la Pachamama. Un día para mí es muy importante este día, porque... O sea, a ver si vamos tomando conciencia de dónde estamos parados y qué es lo que nos sostiene. Todas las idioteces que al humano se le puede ocurrir están sostenidas porque estamos albergados en este planeta hermoso, que si no lo cuidamos, ¿a dónde nos vamos a ir? Exactamente. No se van a ir muchos a Marte. Esta semana cómo tembló el planeta. Sí, sí, sí. Y sigue temblando. Y sigue temblando. Sigue temblando, se hizo notar. Sí, está perfecto, que más necesitamos más sacudones para reconocer costa, y valorar dónde Pacífico. Estamos. Ah, va, era sí. Feo, ¿no? Vos sabés que yo me imaginé muchas veces esa situación de un tsunami, o sea, andando, viajando, estando en playas. Digo, ¿qué pasa si aparece una ola de tren? Oh, ¿qué haría? Bueno. O sea, si yo veo que viene la ola y no tengo para dónde correr... ¿Qué harías? Me entrego, olvídate, me abro los brazos y que me venga... que sea sí. Lo que Dios quiera. Es que sí, ¿qué va a hacer? Bueno. Pero esperá, ¿no te da salir corriendo para algún lado? Pero si, digo, si calculo las distancias y no puedo correr, porque por más que corra me va a agarrar lo mismo, y me entrego. Ya está, sí. Disfrutás el momento. Disfruto el momento. Me hago uno con el todo. Señoras y señores, señoritos, como si se sienten identificados, tengan una muy linda mañana. No nos hemos presentado, estamos arrancando. Ya arrancamos hablando. Es muy viernes. Arrancamos. El ajite del viernes. Aire fresco, está acá Pamela Mackey, Alejandro Godoy, mi nombre es Jorge Luna. En la operación técnica está... Ezequiel Librelato. Exactamente. Hasta las 12 del mediodía los vamos a estar acompañando por Identia Comunitaria. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, identiacomunitaria.com. La línea de comunicación en esta mañana, porque hay consignas, es el 2664-003011. Nos pueden seguir a través de las redes sociales como @identiacomunitaria. Tenemos muchísimas cosas para compartir esta mañana. Muchísimo, siempre nos quedan cosas afuera. Arrancamos un primero de agosto con una pequeña lluviecita de madrugada. Así es, pero está como cálido. Muy cálido. Lo que no está cálido, por ejemplo, en el día de ayer fue el dólar, por ejemplo, que cerró en 1.380 pesos. Así que, ¡viva la libertad, carajo! ¿Viste cómo te dicen? Bueno, ahí tenés tu libertad de elegir. Qué tema, todo el día los medios de Buenos Aires, porque hay que llamarlo así, ¿no? O sí, sea, los de allá, todo el día estuvieron, bueno, fue la noticia para ellos, primer plano, ahí la cuestión del dólar, obviamente, porque el impacto que tiene el aumento del dólar después se traduce en el aumento de precios de todo, ¿no? Agosto a su vez se viene con los aumentos en prácticamente todos los servicios. Claro. Me hace acordar el gobierno de Macri, cuando todo te lo pintaban con alegría. Oh, no. No, la gente no votó la alegría, bueno, ahí tuvieron la alegría. No sé si vieron las repercusiones que hubo en el día de ayer, Milei con Fantino en un streaming, ahí con un payasito. Bueno, ha dado mucho que hablar, lamentablemente, de que cuando el presidente tiene que hablar cosas serias, cuando la economía se te está escapando, cuando el dólar se te está subiendo, el pibe se la pasa boludeando, en pocas palabras, delirando. Nada, a ver, te preguntamos, ¿y cómo vamos a hacer? Lo único que piensa Milei es llegar al 2027 y volverse a presentar. Uh-huh. Así que bueno, queda... Sí, mientras tanto, bueno, la represión a los jubilados, los salarios congelados... Chiquis, ¿conocen en redes ese periodista que se llama Sergio? Que siempre entrevista a libertarios, ¿no? Y es muy bueno él, es como que... Nunca se enoja, siempre hace preguntas muy incisivas, pero es muy agradable porque no es agresivo también. Entonces, las respuestas de la gente, que por ahí yo digo, este tiene sangre de pato, porque a más de uno le pegaría un cachetazo. Pobre yo, pato. ¿cómo defiende el libertario, pero desde la completa y total ignorancia? No tienen ni idea. Le votaron porque le votaron. Justifican, ni siquiera justifican porque no hay argumentos para justificar. Solo que, nada, parece que tienen un chip y la cabecita completamente lavada y repiten como loritos. Y digo, wow, qué mal que estamos. Y cuánta gente veo que se manifiesta a favor de este gobierno que en el hilo conductor entre todas estas personas es el odio que tienen hacia nuestro pueblo. Uh-huh. Y a mí me da esa cosa de que, loco, no te gusta la Argentina, no te gustan los argentinos, no te gustan los descendientes Miami, de aborígenes. Sueñen con eso. Eso, andate del país hermosamente y vas a vivir bien vos en un lugar que a vos sí te gusta, con gente que sí querés, y vas a dejar que la gente que ama este país y que es parte y que lo siente como que lo que somos de este país. Bueno, vino enojado, negro, no es enojo en realidad. Hoy en día escuchamos la cosa. Ahí nos relajamos un poquito, pero claro. Vos sabés que lo de ayer me hizo recordar mucho a esa nota de Jonathan Viale cuando en un momento de la entrevista con el presidente la corta y preguntándole, como diciéndole, che, esta pregunta te la puedo hacer, que en realidad interviene Caputo, ¿no? Bueno, lo que sucedió en el día de ayer prácticamente fue lo mismo. Estaba Caputo, tampoco lo dejaban hablar. O sea, hablaban más los periodistas que el invitado. Son esas notas que ya está como para decirte, pará, flaco, se nota que esto está... armadito. Pactado, no tenés que preguntar. Una vergüenza. Hace falta un replanteo, ¿no? Lo Pero que la gente tiene lo sigue creyendo, ese es el tema. Bueno, lo que pasa que es la oferta que domina. O sea, si vos tenés 9 que son... la misma el mismo formato, la misma priorización de la noticia, la misma forma de encarar el tema. La técnica de TN. Y bueno, no hay mucho, ¿no? Como para... Bueno, hay que hacer ahí un trabajito para buscar cuáles son medios que tengan una postura un poco más independiente. Sí. En neutralidad sabemos que no existe, no hay persona, no existe la objetividad. Quien nos dice eso es una mentira, porque una siempre tiene un posicionamiento al respecto. Y después están, claro, las grandes concentraciones de los medios que reciben muchísimo dinero bueno, en pos de propagar un tipo de política o un tipo de discurso, ¿no? Cada vez se ve más eso. Entonces, eso es lo que tiene más a mano la mayoría de la gente. Lo demás, hay que hacer un esfuercito para replantearnos de dónde sacamos la info. Porque hay muchos medios que tienen una mirada más crítica, ¿no? Un análisis un poco más profundo de la cosa, que no tienen que responder a intereses económicos. Hay que buscar. Sí, y acá en Merlo tenemos Identia Comunitaria. Sí, bueno, que desde este año, bueno, este grupo de personas aprovechamos a mandarle saludos a Mariana Solana, a Pablo Pico, a Carlos Molina, a Marina Cobal, a Leo Jangetic, un montón de gente que estamos haciendo esta radio comunitaria, que tratamos de, bueno, obviamente no nos escondemos detrás de... Merlo 24, por ejemplo. Ningún perfil trucho. Tenemos acá, bueno, nuestros nombres. Invitamos a personas con las que tal vez no compartimos el 100%, pero que nos interesa ese diálogo, ese intercambio. Y también priorizamos algunas noticias que tienen que ver con las cuestiones comunitarias, con esas tareas, esos trabajos que hacen espacios, grupos, colectivos, que a veces no se difunden. Funde, ¿no? Porque es como la noticia que, entre paréntesis, no garpa. Claro, no está, como no, te dicen en los medios, no vende. No está en agenda, pero en realidad, ¿por qué no garpa? Porque lo que estamos ahí poniendo en valor es el trabajo solidario, comprometido de un montón de personas. Así que bueno. Para nosotros sí garpa. Obvio, y bueno, por eso estamos acá. Así que bueno, yo creo que en este primero de agosto hay que enterrar toda esta mierda que nos viene vapuleando. ¿Qué pasó con la caña con ruda, chicos? Vamos a lo importante de este momento. De hoy, no tenemos caña con ruda. ¿Tenemos novedades de nuestro amigo Rapo? Ahí está ahí la producción. Así mandó un mensajito a Rapo para... Aún no, pero estamos siguiendo de cerca, esperando el mensaje. Sería como el recorrido de Santa Claus, ¿viste? Cuando te lo hacían... Claro. Rapo, escucha el mensaje que te mando Es un mensaje urgente, porque hoy, claro, primero de agosto, una ceremonia que ancestral, que viene de la mano de los pueblos originarios, el día de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y bueno, compartir que esto tiene que ver con una cosmovisión andina, donde para los pueblos indígenas, se celebra durante todo el mes de agosto, se hacen rituales, se le ofrece a la tierra, a la Pachamama, distintas cosas se le ofrece, pero también decir que esta cosmovisión que tienen los pueblos andinos, esta forma de entender la tierra, es parte de su vida cotidiana, ¿no? Esto de pedirle, ofrendarle, es parte de su cotidianidad. Así que, bueno, en relación a este día vamos a estar hablando durante todo el día, vamos a tener invitadas, inclusive la musiquita en vivo tiene que ver con esto, porque hoy tenemos coplas. Ah, bien ahí. Coplas, las copleras. Viene una coplera, la Lai Sanz, la vamos a escuchar a ella también, a ver cómo llegó y este vínculo con la Pachamama. ¿Y Pachamama qué quiere decir? Madre tierra. Madre tierra. Es muy, muy interesante, ¿eh? Exactamente. La figura de la Pachamama sigue ocupando un lugar central en la cosmovisión andina. Su presencia en el cosmos se manifiesta a través de tres planos. Viste que nosotros somos en general muy terrenales. Bueno, para esta forma de entender la Tierra hay tres planos, que es la Kaipacha, el mundo del presente, Ucupacha, el mundo interior y el pasado, y Yananpacha, el mundo superior o futuro. Eso es un poco para contar de dónde viene este día y las celebraciones. Y bueno, la caña con ruda, un clásico para celebrar este día. Sí. Es la que estamos esperando de Rapo. Claro. Vos sabés que yo tengo la tradición, ¿cómo es ese? Te escuchamos, ese. ¿Hay mensaje ya? Bien, bien, bien. Mándale el mensaje a Rapo. Ah, que le mandemos el mensaje. A ver, Rapo. Ay, Rapo, estamos al aire. Ahí le estamos mandando un mensajito en vivo. Queremos tu caña con ruda, que nos mandes un mensajito. ¿Dónde la podemos conseguir? Y acá el negro, Jorge, Eres y yo, estamos esperando la caña con ruda tuya. Sí, rapito. Ahí dale. El mensaje ya de audio ya mandado. En vivo, todo esto. Que eso es un flor de mangazo. Obvio, en vivo. Ayer sabelo, salí... Rapo, ¿eh? No te vamos a pagar. Queremos la caña. Vos sabés que ayer cuando salía de la radio, estaba haciendo otras cosas, y cuando iba en el camino, lo primero que hice en el camino, dije, en el grupo de fútbol que tengo un amigo que hace caña con ruda, le mandamos un mensaje porque todos los años hace caña con ruda. Pero bueno, este año no hizo caña con ruda, así que... Hay que rastrearlo, que reaparezcan esos amigos. Pero, pero está bueno siempre... Uno trata de mantener esa tradición. Siempre traté de mantenerle esa tradición de comprársela a un amigo que se llama está Pablo. Bueno. Y está bueno porque te hacía la caña con Pablo, ruda. Te vamos a mandar un mensajito. Ya se lo mandé. Pablito. Así que bueno, me quedé sin la caña. Antes, la gente vieja que conozco de campo tomaba caña con ruda el primero, porque si no, no pasaban agosto después. Era una forma de tomar ese elixir para vivir un año más, de alguna manera. Sí. Sobre todo con la gente grande, que religiosamente una cañita con ruda para no enfermarse, para vivir un año más. Sí, vamos a preguntarle, si Rapo no aparece, y aparece primero la Chini de la Feria Franca, le vamos a preguntar también, le podríamos mandar también otro mensajito allá. Seguro que la Feria Franca se va a poder conseguir. Sí, seguro, hay que tirarla, alguien la va a atajar. Aguardiente, entonces, a full hoy. Y la caña, ¿no? Así es. Bueno, en este Día de la Pacha, compartirles algunas noticias que en nuestra cultura no están tan buenas, ¿no? De cómo no valoramos nuestro planeta, nuestra madre tierra, como es la Pachamama. Contarles que entre 2009 y 2022, la provincia de San Luis perdió 154.429 hectáreas de bosque nativo. Esto equivale a 27 canchas de fútbol por día. Entre ellas, 76.379 hectáreas fueron deforestadas de manera ilegal en las zonas amarillas y rojas. Recuerdan que tenemos una ley de bosques, la ley 26.331, que fue sancionada en el 2007, que lo que establecía era tres tipos de zonas, bueno, zonas donde no se podía deforestar nada, algunas situaciones intermedias, lo de amarillo, y las zonas verdes. Bueno, más de 76.000 hectáreas fueron deforestadas de manera ilegal en zonas donde la ley de bosques prohibía la deforestación. En el año 2022, San Luis se posicionó como la cuarta provincia más deforestada del país, de acuerdo a la información del entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, y en el 2024 se perdieron más de 20.000 hectáreas según el sistema de alerta temprana de deforestación. Bueno, algunos datos que no nos dejan muy bien parados respecto a nuestro vínculo con la madre tierra, con la Pachamama, que es lo que estamos celebrando el día de hoy. También hay que decir que no todas las personas, a ver, los números son altísimos, pero quienes ejecutan, digamos, esta deforestación, no es que son cinco todos, pelagatos, claro, no son todos siempre los integrantes de San Luis, no son los habitantes, sino que, bueno, responden a modelos económicos que en general tienen que ver con la producción de soja o de maíz o de ganado, ¿no? Como los grandes, que estos días estuvimos hablando, los productores grandes, los terratenientes, vamos a llamarlo así, que no generan alimento, sino que generan commodities, ¿no? Para vender afuera. Es muy sencillo. Todo para afuera, el Mirador claro del Sol, y es muy fácil ver al Valle del Conlara, antes de Santa Rosa, todos los cuadrados que de la empresa... Los circulitos, está lleno. No sé si se acuerdan, en el año 2013, que hubo una gran movilización contra Monsanto, más o menos, tuve la oportunidad de entrevistar a ejecutivos de esta empresa, que le preguntábamos cuáles eran los porcentajes de agrotóxicos que se implementaban para la soja acá en el Valle del Conlara. Hasta el día de hoy, o sea, hace ya un par de años, todavía no, nadie respondió cuánta es la cantidad de agrotóxicos que se usan, ¿no? Sí, bueno, ahí fue una larga pelea en relación a eso. Se hicieron estudios en el agua, a ver cuánto había, los resultados en el mes aparecieron. Bueno, hubo... Ah, se hicieron estudios. Yo siempre me pregunté eso. ¿Cómo? Porque es fácil hacer estudios y ver qué tipo de productos utilizan. Más o menos fácil, porque son poquitos los laboratorios a nivel nacional. Claro, porque es algo muy específico, ¿no? Donde uno busca determinadas sustancias, y hay dos laboratorios en todo el país que lo hacen. Bueno, en el medio hubo muchas presiones para que resultados no se publique. Claro. Fue un tema bastante complejo. Contarles también, bueno, este es un informe de una nota de EcoExpress, lo que estoy compartiendo, que el último caso que se hizo público a través de la Secretaría de Ambiente de la provincia, donde se talaron 17 ejemplares de caldén, se hizo público también en estos días, en el establecimiento El Verano de la empresa agropecuaria COSUFI, sociedad anónima, ubicada en las proximidades de Nueva Galia, al sureste de la provincia. Bueno, un poco para traemos estos datos para reflexionar acerca de lo que viene sucediendo en nuestra madre tierra, ¿no? Acá en este territorio, en esta provincia de San Luis. Tengo otra noticia que está también vinculada a otros animalitos, por decirlo así, pequeños animalitos que sufrieron también las consecuencias de este tsunami, del que venimos hablando todos estos días, de magnitud 8.8, que sacudió Kamchatka al sur de Rusia, y tiene que ver con que aparecieron 5 ballenas en las costas de Japón. Hay unas fotos muy impresionantes en la localidad japonesa de Tateyama. El mar arrojó 5 ballenas a la playa. Bueno, triste, acá se ven las fotitos de las ballenas, y esto tiene que ver con el tsunami, justamente. No sé, Ale, ¿cómo seguiste la comunicación con tu hermano? Que bueno, también nos iba contando minuto a minuto cómo iba toda la movida y las alarmas que habían sonado en Chile. El tema es que, bueno, no llegó a pasar nada, no se cubrió, no llegaron las olas como esperaban. Bien. Pero sí, el laburo y la logística de evacuación fue impecable en toda la costa de Chile. Y eso es muy bueno. Nosotros... Digo, si acá llega a pasar algo así, que tenemos que organizarnos, no sé, en el proceso nos matamos la mitad, pero... Y sí, porque no tenemos ni idea. Hoy se vino escuchado, el otro tomó la caña con ruda y está como loco. No creo que seamos muy organizados, ¿no? Pero también porque no hay una conciencia, nosotros nunca practicamos, pero tampoco tuvimos como cosas graves. Ellos sí, como al tener temblores, terremotos constantes, entonces ya tienen una preparación. Yo por ejemplo, el último huracán que haya pasado por acá, o tornado, como se le llama, más que todo en esta zona, lo recuerdo haber sido niño, haber tenido 8 años. ¿Por qué? Porque imagínate que cómo era en los años 80 Merlo, que te pase un tornado, se cayeron muchas las líneas eléctricas, me acuerdo porque estuvimos una semana sin luz. ¿Y cuál era lo lindo de eso? De que había quedado todo en oscuridad total. Entonces me acuerdo, jugábamos con la linterna y alumbrábamos el cielo. Y ver ese rayo de luz de la linterna... O sea, imagínate, te estoy hablando hace 35 años, casi 40 años atrás. El tornado. Que pasó un tornado fuerte en Merlo. O sea, hace años que no... Me acuerdo yo. ¿Vos dónde estabas? No, en casa, en Rincón. Ah, yo estaba acá en la escuela 64... Sí. Porque estaba tomando clases de karate-do. Mira. Tenía 15 años. Fue a la tardecita, sí. Y no sabíamos dónde meternos porque era en el patio de la escuela. Mira. Después toda la instalación estaba cerrada, solo estábamos en el patio. Y me acuerdo que me metí por la ventana del baño de varones. Mira. para abrir el baño desde adentro, no sé cómo hice, y ahí nos metimos, nos refugiamos ahí el resto. Después volver a mi casa con cables en el piso, era no, todo caótico, no se veía nada. No sé cómo llegué a mi casa, viste, esas cosas también de suerte capaz, pero me acuerdo de ese día. Estamos hablando hace 35, sí, 40 años atrás, prácticamente. Se deschababan, claro, con la edad. Chicos, hoy es viernes, les quiero decir, hoy es viernes, hoy se juega, hoy hay premio. Ah, bien, cierto. Recordémosle a la gente que hoy quien adivina el personaje que pensó el negro se gana. ¿Hay entradas de amigos? Hay una gala. Bien. Así que hay entradas para la gala de Salamanca. Muy bien, entonces tenemos las entradas para el teatro, para el espacio cultural, para Pines de Merlo, que ya les vamos a contar qué hay. Y está el premio, por supuesto, de la Feria Franca, que nos traen cada viernes un vale de 10.000 pesos. Vamos a ver con qué producto viene hoy la Chini. Aparte, la semana pasada pegamos un mangazo ahí también. A ver si nos traen alguito para... A ver si funciona, ¿no? Porque toda la gente que está viniendo a visitar, que produce algo, se va con el mangazo en vivo, ¿viste? En vivo. Ayer lo hicimos poner colorado a Enrique de cervecería Hafen, pobre. Está bien, no pasa nada, hay que ser cara dura. Hay que ser cara dura. ¿Se puede arrancar preguntando? Sí, pregunten, ¿Estás listo? Che, puedo anotar porque si no me olvido después. Claro, el Jorge se va haciendo la listita. Anda haciéndote el machete. Es un ejercicio de la memoria esto, escúchame. Bueno, pregúntame. Preguntamos. Entonces, ¿es un personaje que tiene que ver con el arte? Sí. Sí, tiene que ver con el arte. Bueno, ¿está vivo el personaje? Claro. Está. Está vivo, sí. Humano. Humano. Humano, bien. Recordemos, chicos. Perdón, ¿es mujer? Sí. Es mujer. Recordemos no infringir la ley nosotros mismos, ¿no? O sea, que las preguntas tienen que ser, que la respuesta pueda ser un sí o un no. Bien, ¿no? Sí. Y no se puede hablar más después. Bueno, ¿es mujer? Sí. ¿Está viva? Sí. ¿Tiene que ver algo con el arte? Sí. Bueno. ¿Es de Argentina? Sí. Bueno, basta, dejen algo para después. Dejamos algo para después, que la gente nos escriba al 264-003011, que haga sus preguntitas, porque solamente con el hecho de preguntar ya está participando. Buenísimo. Yo les quiero hacer una pregunta, si seguimos hablando del tema de la ruda. Si creen que tiene propiedades medicinales... Seguro. Bueno, y después, si quieren, seguimos hablando cómo cada uno lleva su ritual. No sé si estamos cerca ya de la pausa. Les cuento a ver cómo viene el programa de día de hoy. Les contamos a la gente, a los oyentes, contarles que en un ratito nada más nos va a estar visitando Andrés Bonatti, que él es escritor, es investigador, y estuvo presentando hace poquito en la Biblioteca de Carpintería un libro sobre mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígena, muy en relación a este día, ¿no? Por supuesto, después nos van a visitar la Chini con la gente de la Feria Franca, contándonos, bueno, quién va a tocar, trae el premio, y como siempre, bueno, conversamos con la Chini, siempre hablamos de todo un poco también. Bueno, después nos va... Bueno, también está la Agenda Amiga hoy. La Agenda Amiga, por supuesto, para saber... Y también nos va a visitar la queridísima Ro Spinelli. Ro Spinelli con Marilén Urquiza. Con Marilén Urquiza. Yo creo que nos vamos a divertir un montón. Sí. Mucho, mucho, les mucho. Esperamos. Y la musiquita en vivo con Lai Sanz con coplas. Así que un viernes muy completo, y en un ratito vamos a compartir algunas noticias, un poquitito de qué va el mundo en este momento, pero después nos metemos de lleno a la agenda artística y cultural de acá, de la Villa de Merlo y la zona. Buenísimo. Bueno, les tiro el pronóstico para la jornada de hoy, que se espera que sea algo inestable, con descenso de temperaturas máximas, cielo entre parcialmente nublado y algunas llovinas matinales. Para la Villa de Merlo se espera una máxima de 17 grados, la actual es de 13 grados. La presión atmosférica, 1.003 milibares, la humedad es del 74%, 9 de la mañana, 34 minutos,

las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgrana en noche de vientos campesinos. 9 horas 41 minutos, primero de agosto, día de la Pacha. Tenemos noticias de San Luis. Nos adentramos un poquito, sí, como para saber qué es lo que está pasando. El gobernador manifestó su posición política de cara a las elecciones nacionales. Tengo acá un audio que va a ser. Bien. Lo vamos a escuchar. Lo escuchamos a ver qué dice el gobernador. Personalmente creo que la verdad que no tiene sentido y no creo conveniente la participación del Frente Provincial ahora San Luis en estas elecciones nacionales a diputados nacionales. Lo estamos conversando con las autoridades de los partidos del espacio político de ahora San Luis, ¿no? Pero ustedes piensen que el Frente Político Provincial ahora San Luis es la confluencia de muchos partidos políticos que nos unimos para defender San Luis, para cuidar San Luis, para darnos gobernabilidad en el gobierno provincial, en los gobiernos municipales, donde nos unimos los intendentes, el gobernador, los legisladores provinciales, los concejales, ¿no? Para dar gobernabilidad y poder llevar adelante las políticas públicas que queremos llevar adelante en todos lados. Bueno, bien, escuchamos entonces al gobernador Claudio Poggi acerca de que no se va a presentar el frente que él lidera a las próximas elecciones nacionales. Y bueno, ahí hay que profundizar acerca de esto, si eso tiene que ver con que ya se siente representado con otras fuerzas a nivel nacional, con la Libertad Avanza, por ejemplo. ¿Qué sucede con este frente a nivel provincial? Si hay dificultades para tener un acuerdo acerca de cuáles son los candidatos. ¿Habrá muchos candidatos posibles? ¿Habrá pocos candidatos para poder llegar a nivel nacional? Son preguntas que nos surgen después de las declaraciones, ¿no?, del gobernador, de Claudio Poggi. Sería interesante poder dialogarlo con gente que es parte de ese frente. También decía como que ahora San Luis se fue creado para trabajar solo en San Luis, que no quieren como abrir la cancha de alguna forma. Ahora, todas las otras organizaciones o los otros partidos que componen ahora San Luis, si cada uno de ellos quiere participar en estas elecciones, puede hacerlo desde cada partido. Bueno, ahí se abre un nuevo camino también. Ya estamos, en comunicación telefónica. Sí, estamos para hacer un relevamiento de que en el día de ayer hubo una marcha que fue muy importante, que se desarrolló en la capital puntana, y para esta ocasión nuevamente te damos la bienvenida a Wenzel Rubio desde San Luis Capital. Gracias por atendernos. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Y sí, la verdad que fue una movilización muy importante, la convocada por los gremios estatales, la Integremia, que se ha conformado aquí en San Luis, de ATE, APTS, también lo que tiene que ver con los docentes en UTEP y la APEL, de empleados legislativos, y también el Frente de los Trabajadores Judiciales, ¿no?, el Sindicato Judicial, SIJUPU, y que hicieron una convocatoria que, bueno, colmó las calles de la ciudad de San Luis, más de 3 cuadras de movilización, donde no solo estaban los referentes gremiales y los sectores que se están nucleados en estos gremios que estábamos llamando, sino también otros sectores. Estuvo el secretario general de la CGT, Farías, y bueno, también ciudadanas, ciudadanos, vecinos que también se acercaron a acompañar esto, que tiene que ver, como decían en la locución que hicieron al final de la marcha, que recorrió las calles de la ciudad, como les decía, con la exigencia de que en forma inmediata se convoque a una mesa paritaria para discutir el tema salarial y las condiciones laborales de los empleados estatales, también el aumento salarial, dice que muy magro lo que ha dado el gobierno de Poggi en este año 2025 y exige una inmediata recomposición salarial. Además, el referente de ATE, Gatica, planteó que denunció en realidad los despidos que se están llevando adelante en el ámbito de específicamente, ¿no?, que depende de la Administración Central de los trabajadores estatales y también en algún municipio. Y como les decía, esto, ¿no?, una movilización muy importante en la cantidad de participantes y que eso fue rescatado por los convocante a la misma. Además, se le dio un espacio y fueron parte de quienes hablaron los jubilados autoconvocados de aquí de San Luis, donde plantearon también su problemática y la necesidad también de que haya respuestas a la exigencia de un incremento salarial y que justamente, ¿no?, lo escuchaba lo que decían recién ustedes, si bien Poggi prioriza el tema provincial, se es el distraído con lo que pasa a nivel nacional, que directamente afecta a los jubilados y jubilados, que también en San Luis dependen de esto y el gobierno debería expedirse, ¿no?, exigiendo una recomposición salarial. Eso también plantearon los jubilados autoconvocados. Uh-huh. Wences, buen día. Pamela te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Wences, preguntarte si crees que esta movilización de alguna manera inicia un nuevo camino, ¿no? Porque había una sensación como de aguante, de espera, ¿no?, de darle un tiempo, sobre todo al presidente Milei y un poco en sintonía también al gobernador para que se acomode. Pero bueno, vimos a través de los videos, las fotos que circularon en las redes, que fue muy importante la convocatoria y también importante esto que vos marcás, la unidad de las dos centrales sindicales con todos sus sindicatos de base. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿te parece que es el inicio de un nuevo camino respecto a lo que tiene que ver con expresar el malestar, ¿no? Sí, sí, lo expresaron. Los distintos oradores, el secretario general de los gremios convocaban, rescataron justamente eso, que bueno, que algunos le habían criticado, que tenía que haber hecho esto antes, que se tomaron mucho tiempo, etcétera, por la situación social que se está viviendo, y rescataron que esto sí claramente era un inicio de más acciones. Alguien inclusive llegó dejó planteado ahí la posibilidad de un paro general o por lo menos concretamente desde los estatales avanzar con una medida de fuerza más contundente y bueno, rescataban todo la masiva participación que hubo y yo creo que más allá de lo que dijeron anoche, los mismos que se movilizaron, los mismos que acudieron al llamado que hicieron la dirigencia gremial, son quienes tienen que exigirle que bueno, que se avance en un plan de lucha que realmente avance en esto, ¿no?, de que el gobierno tenga respuesta, porque la realidad que estamos viviendo en San Luis, que no escapa a lo que está pasando en el nacional, tiene que ver con eso, que Poggi es uno de los mejores alumnos de Milei en la aplicación de medidas económicas. Y en este sentido, también denunciaron o dejaron explícito las expresiones que había tenido el dirigente Cacá, sí. Alejandro Cacase, que bueno, está con Schwarzenegger en el Ministerio de Racionalizar el Estado, como dicen ellos, apriete, despidos, dejar sin presupuesto todo lo que tenga que ver desde ese ministerio. Son lamentables las expresiones de Cacase, que fueron públicas y las fue tenemos... Si te parece, las tenemos acá para compartirlas. Si no te molesta escucharla de nuevo, lo ponemos. Sí, gracias por la changa, pero sí, lo voy a escuchar. Y había heredado un déficit fiscal que tenía la administración de Rodríguez A. Me parece que ha hecho un esfuerzo en ordenarlo y ha racionalizado mucho la administración y hecho recortes. Pero se puede hacer más, obvio, porque... O sea, palabra más, palabra menos, Poggi tiene que seguir achicando. Lo digo por todos los gobernadores. no puntualizando sí. acá. Como te digo, San Luis ha hecho un esfuerzo particular en eso y venía de una situación que tuvo que ordenar. Pero nos podemos plantear la ambición de que si uno hiciera recortes no tan profundos en los presupuestos provinciales, podría hasta prescindir de los impuestos provinciales completamente. Imagínate lo que sería que vos puedas hacer acá tu actividad económica sin pagar ningún impuesto provincial. Sería extraordinario, no es tan difícil lograr. Bueno, ahí escuchábamos entonces un dirigente de acá, de la ciudad de San Luis, que ahora está en el ministerio, bueno, que está encargado del ajuste, ¿no? Palabras más, palabras menos. Alejandro Cacase, quien escuchábamos, es subsecretario de Reformas Estructurales. Ese es su cargo. Exactamente. Bueno, y... ¿Y por qué no dona su sueldo, no? Ya que está en plan de darle al gobierno nacional. No, muy por el contrario. Ayer había trabajadores de Vialidad Nacional, también la movilización, uh-huh. y sabemos cuál es el apriete que está viendo movilizaciones. Ahí se expresó también otra parte de la entrevista sobre la situación. Y, bueno, ellos justifican todo, la destrucción de las rutas, bueno, ustedes ahí, de Merlo a San Luis y en distintas rutas provinciales están totalmente armadas. La propia autopista Santa Ortiz, acá en la ciudad de San Luis, Poli no la está manteniendo. Uh-huh. Y bueno, eso el ajuste es eso y no les preocupa. Y acá se ha venido a contar en San Luis cómo va a seguir ajustando. Le está exigiendo a Poli que aplique la motosierra aún más de lo que ya la ha aplicado. Uh-huh. Eso es, a eso ha venido acá a San Luis, hay que decirlo con todas las letras, por supuesto, cumpliendo las órdenes. Y él está totalmente convencido, ¿no?, de la política que lleva adelante Milei y que, bueno, se sigue presentando como uno de los principales dirigentes de la izquierda radical. Claro. Bueno, tendrán que dar explicaciones a sus propios afiliados, lo tendrá que hacer también el ministro de Turismo, muy cercano a ustedes al señalarlo, ¿no?, el Álvarez Pinto, que también están llevando adelante estas políticas de Milei y están... avanzando sobre los derechos que tenemos, me incluyo, los incluyo, como trabajadoras y trabajadores, porque no es solamente el tema del sueldo y el despido, que ya es muchísimo, el bajar el sueldo, no actualizar a los jubilados, etcétera, sino también cómo cae la actividad comercial, la actividad turística. Ustedes en Merlo tienen números escandalosos. Habrá que hacer mucha memoria cuando Merlo en la temporada invernal tuvo tan poca... llegada de turistas, ¿no? Bueno, por estos días, sí, hubo declaraciones del ex ministro de Turismo, de Piri Macaño, que, bueno, decía en los últimos 20 años no se veía una temporada así. Wences, consultarte acerca de que ya lo mencionas, ¿qué opinión tenés acerca de, bueno, esto que también en el día de ayer el gobernador Claudio Poggi decía sobre que ahora San Luis, el frente que lidera, no se va a presentar a las legislativas nacionales? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, la verdad que primero es lamentable, ¿no? Porque sabemos que el propio Ejecutivo Nacional aprieta a los gobernadores para que sus legisladores, sus diputados, sus senadores voten en consonancia con lo que se plantea del Ejecutivo en el Congreso de la Nación. Y Poggi, no trae, bueno, como él no tiene directamente, y se ha lamentado esa situación, se olvida que Bachelet es de él, pero bueno, no de él, del espacio político, que termina su mandato ahora, en diciembre, responde a él. Y fue siempre votó en consonancia con lo que le pedía el presidente Milei para la Cámara de Diputados en particular. Sin sentido que un gobernador, mientras hay gobernadores que se están reuniendo para justamente, después podemos charlar en detalle, ¿no?, lo de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, los gobernadores que se han reunido, uh-huh. Cuál es realmente, aparece Schiaretti desde Córdoba, pero Poggi está diciendo gracias no fumo en algo que tiene que tener ciencia directa, porque está planteado de esa manera, desde el punto de vista institucional, y el propio gobernador dice, San Luis no nos importa el tema nacional, y las políticas que él aplica son las que vota el Congreso porque pide el Ejecutivo que se haga. Entonces, creo que hay un guiño a un sector, uh-huh. ¿no? Creo que hay un guiño y habrá que evaluar, creo que habrá que esperar unos días, pero Poggi va a jugar para directamente los candidatos que ponga Peluca Cacase, y lo que haga le mande a hacer Karina Milei, que va a estar por salir en los próximos días, o si retoma y apoya a los candidatos de Adolfo Rodríguez. O sea, no lo veo apoya acompañando los candidatos que proponga el PJ, Alberto. Que pues bueno, ustedes eligen radicales, Adolfo o la Libertad Avanza, quiénes van a ser los. Y ahí Poggi tendrá que pedirse. ¿A quién va a apoyar de todos esos sectores? Yo creo que todos estamos periodísticamente esperando a que Claudio Poggi. Pero hasta ahora Poggi dijo gracias no fumo. Pero claramente eso que calle otorga, ¿no? Exacto. Y en política eso no es y ahora pasa factura además, ojo. Así, habrá y que eso ver de que abajo solamente, de qué ala entonces se va Claudio Poggi. Claramente es así, pero además insisto, es una irresponsabilidad de que no diga claramente cuál es la política que Claudio Poggi va a defender en el ámbito nacional. Claro. Porque como gobernador tiene una responsabilidad, porque los salarios, porque él que dice, el ajuste que se viene, la ley de emergencia que acaba de dar media sanción en la Cámara de Diputados, es porque no le llegan los fondos nacionales. Exacto. Entonces necesita diputados y senadores que te banquen y no apoyen lo que está haciendo el gobierno nacional. Y si no, sos cómplice y sos uno de los gobernadores preferidos, como es Claudio Poggi, del gobierno nacional. Bien, clarísimo. Wences, como siempre, agradecerte estos minutos, de compartir el resumen acerca de lo que sucedía ayer en la ciudad de San Luis, y de paso te aprovechamos, te preguntamos un poquitito más sobre la política a nivel provincial. Gracias, Wences. No, a ustedes muchísimas gracias por permitirme compartir con la audiencia allí en Merlo y el valle alrededor donde llega la radio, y a disposición como siempre. Un abrazo enorme. Muchas feliz gracias. Augusto. Gracias. Wences Rubio, entonces dialogábamos con él, periodista, vive en la ciudad de San Luis, bueno, desde hace muchos años que es periodista y hace análisis políticos. Yo quería compartirles última noticia para terminar este bloque un poquitito más para arriba. Ah, bueno. ¿Puede ser? Sí, dale. Primero de agosto, el día de la Pachamama, porque también se hizo público y en buena hora imágenes espectaculares del fondo del mar. ¿Sabían ustedes que luego de un proceso altamente competitivo de selección, investigadores del CONICET, en colaboración con la Fundación Schmidt Ocean Institute, no sé si se dice así, pero una cosa de loco es esto. La campaña explora el cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico Sur. La misión cuenta con el apoyo del Consejo de Financiamiento Internacional y representa un salto tecnológico y científico sin precedentes. Es la primera vez que en aguas argentinas del Atlántico sudoccidental se emplea el vehículo operado remotamente, se llama ROV, capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno. Y bueno, hay imágenes bellísimas a 3.500 metros de profundidad, claro que sí, el himno nacional, porque ahí se puso otra vez en valor el trabajo del CONICET, tan vapuleado, tan atacado, y ahora estamos por todos lados con esta expedición, ¿no? Algo con el apoyo de financiamiento internacional, y bueno, ahí entonces podemos ver el fondo de nuestras aguas, las profundidades. Fue hermoso porque, bueno, entre todo, de todas las memes que se replicaron, fue muy gracioso también, pero lo bueno de que se sabe de que por lo menos quienes engendraron este proyecto es el CONICET, así que bueno, a mí se me venía la canción de Bob Esponja, que es lo más común que todo el mundo hizo muchas memes con respecto a la estrella y tema, ¿no? ¿O no? Vamos a tararearla. Claro. Bueno, 10 puntos. Sí. Esto me pasó, sí, este bloquecito de información, que es lo más duro que vamos a tener la mañana de hoy, porque todo lo demás que viene tiene que ver con libros, tiene que ver con teatro.

Cerveza artesanal Hafen, también con gin tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-852835 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Horas, 9 minutos, y hoy tenemos consignas, hoy tenemos premios, así que pueden llamar al 2664-003011. Ya no, que nos manden mensajito, manden negro, mensajito, porque si llama estamos complicados. Es verdad, manden mensajito. Y de esta forma pueden participar y ganarse o bien una entrada en Amigas de Merlo, o este premio que nos traen hoy la gente de la Feria Franca. Así es, que en un ratito nada más vamos a saber qué productor nos comparte hoy su vale de 10 mil pesos. Exacto, ¿y cuál es el premio? Esto es, ¿vieron cómo es acá? ¿Es silla caliente o teléfono caliente? Vamos charlando con una, con otra. Y ya está en el estudio, lo anunciábamos al comienzo de este programa, está con nosotros Andrés Bonatti, escritor, investigador. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por acercarte a la radio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Buenísimo. Bueno, Andrés, estás ya con tu libro acá en la mesa, Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena. Sí. ¿Es así? Sí, sí, es un libro que, bueno, se publicó el mes pasado, es mi tercer libro y, bueno, lo he estado difundiendo y dando a conocer en estas últimas semanas, bueno, tratando de compartir estas historias que, bueno, tanto me han gustado investigar y quisiera también que sean... Que se compartan. Que se conozcan y, y se aprendan y se compartan. Vos sos vecino de Carpintería. Sí, hace 2 años y medio ya vivo en Carpintería. Antes estuve viviendo muchos años en Buenos Aires y antes en Chubut, que es de donde soy. Y bueno, y siempre me ha interesado, soy periodista de profesión, he trabajado muchos años en comunicación en Buenos Aires, pero en paralelo siempre me ha interesado mucho la historia y desde hace más de 15 años investigo a los pueblos originarios de nuestro territorio y bueno, y ya llevo 3 libros escritos divulgando estas historias. Y tal vez esa curiosidad, digamos, por los pueblos originarios tenga que ver con tu raíz patagónica. Mira, en realidad siempre me pregunté cómo había surgido y yo creo que tiene que ver con un poco mi ascendencia. Yo, si bien por mi apellido y tengo muchos antepasados españoles e italianos, tengo una rama que viene de acá y mi bisabuela era guaraní. Y bueno, y tengo una historia muy interesante familiar que creo que ha influido mucho en mi interés por estos temas. Así que ella era una indígena de la zona de San Luis del Palmar que, bueno, tuvo una historia ahí de amor con un señor de la aristocracia, una historia clandestina que a mí me interesó mucho en su momento, la empecé a investigar y a partir de ahí se me abrió un mundo de historias que, bueno, que varias de ellas las he podido volcar en este libro y en los anteriores. Muy bueno, ¿y cómo fue ese proceso? ¿A dónde acudiste para buscar información? A ver, obviamente el primer camino siempre son las historias que ya están contadas por la historia oficial, por los militares, por los religiosos, por los políticos, los que llevaron adelante las campañas civilizadoras, entre comillas. Ese es el primer documento, los primeros testimonios, pero también en los últimos años han adquirido más importancia los testimonios de las propias comunidades que se han ido transmitiendo generación a generación por tradición oral y hoy, además de la tradición oral, hay muchos documentos y hay muchos libros que han escrito descendientes de estas comunidades originarias que son un elemento clave para poder tener una mirada más completa de lo que pasó en estos años. Este libro, el último, reúne 11 historias que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX y que recorren toda la geografía nacional, porque hay historias de los guaraníes, de mapuches, de tehuelches, de indígenas del norte argentino, de la Patagonia más austral, como los Selknam y otros. O sea, abarca todo el territorio con la idea de que la representación sea lo más amplia posible. Sí, vi que también hablás de los comechingones. También. Bueno, hay uno de los capítulos, cuenta una historia que tiene mucho que ver con nuestra provincia y con Córdoba, porque los comechingones, la división vino después, digamos, exacto, ¿no? De las exacto, provincias. Sí, los comechingones, hay registro de la existencia de los comechingones desde el siglo V, o sea, desde el año 1400, 1500, siglo V. Entonces, año 400, 500, desde allí, o sea, ya tienen más de 1500 años. Córdoba de Ongamira, del Valle de Ongamira. Hay una historia ahí muy, muy interesante que tiene que ver con... que ocurrió en el año, en el siglo XVI, 1530 y pico, cuando llegaron los españoles y se enfrentan con los comichingones de la zona de Ongamira. Se produce una masacre y hay un grupo que logra escapar. Y ese grupo se esconde o se refugia en un cerro que ellos consideraban sagrado, que se llama Charalqueta. Y bueno, y ahí hay un episodio que se cuenta mucho en la tradición oral de este pueblo, que es que el grupo que logra sobrevivir, cuando ven que se acercan los españoles, elige arrojarse al vacío y en lugar de quedar detenidos y apresados. Y bueno, también cuenta la tradición oral que esos cuerpos nunca aparecieron. Y también ahí hay un aspecto que tiene que ver con algunas plantas que ellos consumían, que los ayudaron a tomar esa decisión. Bueno, esa historia está contada allí. Pablo Neruda, cuando visitó ese lugar, Ongamira, hace unos años, dijo que el para él ese lugar era el lugar más triste del mundo por el episodio que había ocurrido, esta tragedia de Ongamira del siglo XVI. Bueno, ese es uno de los capítulos que está en el libro. Claro. Pensaba, ¿cómo a vos te fue? Acá el operador te hace señas que es que no... Okay. Todo te retó, suena. Te retó, todo suena. Se amplifica el sonido. No, pensaba en esto que ibas narrando, si a vos te cambió, te modificó la forma de ver a los pueblos originarios. En esto de la historia que nos cuentan, nos narran, ¿no? En general, muy eurocentrista, ¿no? Con una mirada también de los pueblos originarios que están en el pasado y el corte que se intenta hacer sobre el legado que nos dejan estos pueblos originarios y que también siguen existiendo. Entonces, esto, ¿te modificó esta investigación que vos hiciste para poder hacer el libro? ¿Te modificó tu mirada acerca de los pueblos originarios? Sí, completamente, porque, bueno, cuando yo comencé con esto hace muchos años, tenía, como muchos de nosotros, una información parcial sobre lo que había ocurrido, que es lo que yo había aprendido en la escuela, lo que había leído en los manuales de la escuela primaria, secundaria, incluso universitaria, en la que había muchos preconceptos y prejuicios sobre lo que significaban las comunidades originarias. Por ejemplo, no sé, uno siempre había escuchado que los indígenas eran salvajes, eran incivilizados, eran violentos, robaban mujeres, eran ladrones, eran borrachos, y muchas cosas más. Pero bueno, a medida que fui penetrando en estas historias, llegué a la conclusión de que era absolutamente lo contrario, porque había historias de lucha, historias de resistencia, había masacres que habían sido silenciadas durante muchísimos años, había historias de liderazgo, historias de personajes que habían sido protagonistas de la historia, habían sido sujetos históricos importantes y que... estaban... No se cuenta eso. No se cuenta, no están marginadas, están en como un pie de página y ocultas, apartadas. Y bueno, lo que yo me propuse es recuperarlas, traerlas al presente a través de estas historias. Yo siempre menciono un caso que no está en este libro, está en el primero, pero es el de Calfucurá, que fue un líder indígena, creo que el más trascendente que tuvo en nuestra historia, porque durante 40 años... lideró una confederación indígena que tuvo un poder inusitado, que negoció de igual a igual con Rosas, con Urquiza, con Mitre, venció a Bartolomé Mitre en una batalla. Fue un personaje muy respetado, muy temido, muy... Bueno, y es un... Yo digo, son los próceres ocultos de nuestra historia, y hay muchos más. En este libro cuento la historia de María, que fue una cacica tehuelche, que también... fue un caso excepcional porque no es habitual que haya mujeres liderando comunidades indígenas en nuestra historia, y ese fue un caso muy, muy importante en la década de 1820 a 1840 aproximadamente. Bueno, ahí hay testimonios y se cuenta la historia de esta mujer excepcional que incluso visitó las Malvinas para invitada por Vernet cuando era gobernador, porque él le quería pedir autorización a ella para poder instalar una factoría, una fábrica en la zona de Bahía Gregorio, que es en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en el límite en Santa Cruz y Tierra del Fuego, porque ella era la que tenía el dominio de esas tierras y bueno, ya fue invitada y autorizó la realización de esa factoría, que finalmente no pudo concretarse porque fue la época en que ya los ingleses tomaron las islas, pero eso demuestra el poder que esta mujer tenía, uh-huh. y que hay testimonio de eso en los relatos de todos los militares que la conocieron en el transcurso de esos 20 años. Bueno, esa es otra de las historias que a mí me atraparon y que pude hacer llegar al libro. Compartirlas acá, está buenísimo. También estoy viendo las fotos que tiene la tapa, que son bellísimas las fotos. Algunas, bueno, muy armadas, ¿no? En general, en el sentido de que son fotos que seguramente una persona les dijo, posen así, posen así. Sí, la mayoría de las fotografías que uno conoce de los indígenas de aquellos uh-huh. años fueron tomadas cuando estaban en calidad de detenidos, fueron obligados a posar, no solo a posar, sino eran objeto de estudios antropológicos, uh-huh. Bueno, eran llevados a museos, a diferentes lugares para ser exhibidos. Bueno, sí, como objeto de eso, de objeto investigación. De estudio. Y bueno, y en general las fotografías de esos años los muestran con miradas oscuras, tristes, porque están en calidad de... Están detenidos, están sometidos, muchas veces en condiciones de esclavitud. Uh-huh. Hay otro capítulo del libro que se cuenta la historia de Inakayal, que fue un cacique mapuche muy importante y que, bueno, primero fue aliado del gobierno, con el paso de los años, cuando avanzó la campaña militar de Roca en el 78 y en el 79, ahí ya, bueno, esa alianza se rompió y él pasó a ser perseguido, se escapó unos años hasta que lo detuvieron a él y a su comunidad y los llevaron detenidos al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que había creado Perito Moreno. Claro. Porque había muchas cárceles en esa época, ¿no? Martín García, Balcheta, Chichinales y otras, Tigre. Pero también estaba el museo, que había sido creado por Perito Moreno y otros científicos de la época, que además de ser un museo, se convirtió primero en un centro de detención, porque hubo detenidos ahí, hay registro de más de 30 indígenas detenidos en sus depósitos. Y no solo eso, sino que estos indígenas como Inakayal, Foyel y toda su familia, cuando murieron, fueron allí mismo descarnados, separados sus partes del cuerpo y exhibidos en las vitrinas del museo a partir de ese momento hasta el año 2006. Hubo más de 10.000 indígenas detenidos en la conquista del desierto que terminaron en el museo y cuyos restos fueron exhibidos durante, bueno, más de 150 años. Sí, tremendo. Estamos hablando de ayer, ¿no? O sea, sí, sí. 2006 pasó hace... En el 2006 hubo un grupo de antropólogos del Museo de La Plata que, bueno, denunciaron esto uh-huh. y lograron que se retiren de la exhibición, pero hace muy poco, hace menos de 20 años. Y se inició también en aquella época, el gobierno de Kirchner, un proceso de restitución de algunos de estos uh-huh. restos. Muy pocos se han restituido hasta ahora, no más de 40. Hay 10.000 ahí todavía esperando. Pero bueno, ahora ese proceso de restitución se ha suspendido desde claro. que asumió este gobierno. Sí, sí, que ahora empieza la cacería de nuevo. Claro, ahora hay un retroceso muy grande en este aspecto porque, bueno, han vaciado el Instituto de Asuntos Indígenas, que era desde el organismo desde que se motorizaban estas restituciones. Ese organismo está vaciado, bueno, tiene un funcionario, pero se ha quitado todas esas atribuciones y las ha enviado a las provincias, uh-huh. entonces no está haciendo nada. Y aparte se ha derogado la ley 26.160, que era la ley también que se aprobó en 2006, y que, bueno, había declarado la emergencia territorial de las comunidades uh-huh. y evitaba que haya desalojos, hasta que se resolviera claro. el tema de fondo. Eso se derogó y ahora lo que está pasando en muchas provincias es... como Jujuy en estos días, en Neuquén. Estos días, bueno, sí. Las comunidades mapuches fueron reprimidas, estuvieron presas, en Neuquén se hizo, no, digo yo, se hizo público porque nos llegó a nosotros esa información, algo compartimos acá, pero es eso, estamos hablando de la semana pasada, sí. ¿No? Donde las comunidades mapuches que están exigiendo al Estado un derecho que fue consagrado hace un montón, que tiene que ver con ese DNI colectivo, digo yo, que es el reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones, bueno, de los pueblos originarios, que lo que hace es facilitarle también el acceso a la tierra, ¿no? Que es un mecanismo que inventó, digamos, este Estado Nacional, y las comunidades mapuches están respetando ese mecanismo establecido por este Estado Nacional. Y la respuesta hoy en día está siendo la represión. Sí, sí. La represión a partir de esto, de que ya no existe esa cobertura jurídica que tenían estas comunidades cuando existía esta ley y que impedía que avancen los desalojos, porque estaba todavía en estudio o había pendiente un relevamiento, había una definición de la propiedad de las tierras, porque hay muchas tierras que todavía están en disputa. Bueno, ahora todo eso cambió y ahora hay un avance. O sea, la justicia ya no tiene freno, digamos, y en muchas provincias está ocurriendo esto en muchos lugares, de desalojos de las comunidades que están disputando esas tierras. Tremendo. Andrés, ¿dónde puede conseguir la gente este libro y los otros tuyos? Bueno, este libro se puede conseguir en la página de la editorial, que la editorial se llama Edasa, es la misma editorial que publicó también los libros anteriores. Y aquí en San Luis está en una librería de Merlo, Sacha Libros, ahí está, me dijeron, la editorial me dijo que está llegando esta semana, así que quizás hoy ya están los libros. También se consigue Sacha Libros, que está ahí por la Avenida del Sol, al lado, pegadito al Hotel Casablanca. Exacto. Le hacemos promoción gratis, nosotros somos re buenos. Al hotel y al... Le vamos a pedir libros ahora. Sí, bueno, y si no, en la página de la editorial se consiguen los libros anteriores. También se compran online o en algunas librerías, no sé si están aquí en Merlo. ¿En la Biblia de Carpin hay alguno? ¿Se puede...? Sí, en la Biblia de Carpintería. Bien. Se puede consultar, ya hay uno que está ahí, forma parte de la... Buenísimo. De la colección. Qué bueno, espectacular. ¿Alguna perlita que te haya quedado así respecto al libro? A ver, hay muchas historias. Hay una en particular que también es muy, muy interesante, que tiene que ver con los tehuelches, con los aunikenk, porque ahora hay algo que yo también siempre trato de aclarar o recalcar, es que muchas comunidades están empezando hace ya un tiempo a llamarse como ellas se llamaban originalmente, y dejando de lado el uso de los nombres que le impusieron los españoles, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, los tehuelches es un caso, porque los tehuelches, ellos a sí mismos se llamaban aunikenk, los del sur, y los del norte, los ununakuna, que son los tehuelches septentrionales. Lo mismo pasa con los mocovíes, que ahora son mocoit, porque siempre se llamaron así, o los onas, que son selknam en realidad. Y aquí en nuestra región, yo creo que en algún momento va a empezar a ocurrir eso, porque los comechingones, el nombre comechingón es un nombre impuesto por el español. Ellos a sí mismos se llamaban de otra manera, camiare era el nombre que tenían, o enia en el norte, más la región de Córdoba. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, hay un relato que es muy dramático, hay muchos relatos duros en el libro, que es sobre los tehuelches y una exhibición que hubo en el año 1904, porque era práctica habitual trasladar forzadamente, secuestrar a los indígenas en aquellos años, tanto, especialmente a los del sur, ¿no? A los de Tierra del Fuego y a los de la Patagonia Sur, y llevarlos a Europa o Estados Unidos a exhibiciones, a ferias, a zoológicos. Y hay un caso que se cuenta en este libro, que es el de los tehuelches en St. Louis, en Estados Unidos, que hubo una feria internacional, y allí los llevó el gobierno de Roca a 7 de ellos, y estuvieron allí meses, en unos toldos artificiales que les creaban. Tremendo, de exposición. Sí, pero no estaban ellos solos, había representantes de otros de otras comunidades indígenas de otros lugares del mundo, todos allí reunidos para celebrar el avance de la civilización. Y algo patético que también se cuenta acá, que es inventaron unos juegos antropológicos, que yo la primera vez que yo cuando leí esto no lo podía creer. En ese momento se estaban ocurriendo los Juegos Olímpicos, ¿no? En paralelo, en esta feria, hicieron los Juegos Antropológicos de los que participaron los indígenas, incluso los argentinos, los tehuelches, en diferentes actividades deportivas que creaban para ellos. ¿Con qué objetivo? Para demostrar la diferencia y comparar, ¿no?, los resultados de uno y de otro, para definitivamente demostrar la supremacía tremendo de la raza blanca. Bueno, acá se cuenta esa historia con Roca, Schiaffino y otros que llevaron adelante esta actividad en 1904. Y esos son los cimientos, ¿no?, para lo que viene después y lo que se mantiene vigente, lamentablemente, hasta el día de hoy, esto que es, bueno, la supremacía de la raza blanca, ¿no? Sí. Y que vuelven esos discursos, no se han ido. Sí, lamentablemente. Qué triste, ¿no? Tantos siglos y la involución está ahí. Uh-huh. O sea, quienes se creen que son avanzados y evolucionados, y en realidad no lo son, no tienen nada de avanzados y evolucionados. Por eso son necesarios trabajos, bueno, como el que está compartiendo hoy Andrés. Estamos hablando con Andrés Bonatti, escritor, periodista, investigador, y nos compartió el libro Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena. Pueden encontrar el libro entonces por estos días en Sacha Libros y también en la Biblia de Carpintería. Exacto. Andrés, muchísimas gracias por habernos visitado. ¿Te quedó algo más para compartir, la invitación a la biblioteca? Sí, en la Biblioteca de Carpintería, en la que yo estoy colaborando, estamos preparando para el 16 de agosto una actividad para celebrar el aniversario de la biblioteca, así que pronto va a haber más detalles, pero están todos invitados. Va a ser a las 4 de la tarde ahí en la... No sé, depende del clima, vamos a ver si el clima ayuda, va a ser todo ahí en el patio de la biblioteca. Ahí va, tal vez te toque volver para invitar a ese evento. Seguramente. Muchas gracias, Andrés. Bueno, gracias a ustedes. Feliz abrazo. Nos vamos a un temita musical, ya volvemos, se vayan, hasta las 12 estamos acá, claro, en aire fresco por la 103.3 identidadcomunitaria.com. mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, con odor loroño. Nada va a pararlas. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para engrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Pasaron 37 minutos de las 10 de la mañana, estamos transitando este 1 de agosto del año 2025. Nuestra línea de comunicación 2664-0030-11, identiacomunitaria.com/identiacomunitaria, las redes sociales de la radio. Hasta las 12 del mediodía estamos haciendo aire fresco. Y la mesa se sigue renovando. Se sigue renovando. Hay mensajitos que llegan y dicen... Diga. ¿Es Puntana? Estamos hablando del personaje quien participa. Ya con el solo hecho de participar te podés ganar el premio de la Feria Franca o la entrada para Amigos de Merlo. ¿Es de Córdoba? ¿No es Puntana? Tampoco. No es de Córdoba. Ni Córdoba ni San Luis. Bueno, no quiero presentarla tan rápido, ¿sabes por qué? Porque ella te hace dos preguntas y ya te adivinó el personaje. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Es verdad. Entonces... Tienen más data, ¿sí? Es como difícil. Bueno, Chiri, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegó el momento de la Feria Franca. ¿Cómo va? Buen día. Un clásico de todos los viernes. Hay aplausos incluidos. Ahí. Tenemos otro mensajito que nos llega acá que vamos a escucharlo, vamos a escuchar. Buenas, buenas, la gente de Identia, qué linda, la mañana tempranito ahí, bien, ¿eh? Bueno, acá Rapo, productor de bebidas artesanales con espíritu de monte. Hoy les puedo contar un poco sobre la caña con ruda, es una bebida que se toma los primeros días de agosto, se toma en ayuna 2-3 traguitos, pidiendo buena salud, buena suerte, es una costumbre que viene ahí de las culturas guaraníes, así que está bastante potente el asunto, ahí nos conecta con la tierra, con la Pachamama. Así que el tema es que hoy me toca humano todo el día, que es donde se consigue la caña. A la mañana en el almacén, a la tarde en la tienda frente a la plaza. Así que se van a tener que venir a pegarse la escapada y venir a buscar. Claro, porque sabés que le bañamos en vivo a Rapo, que los traiga caña con ruda. Ahora que le vamos encontrando el saborcito, viste, al poder que tiene tener un micrófono enfrente, estamos Al mangueo. Entonces, como sabemos que Rapo hace la caña con ruda, hoy, 1 de agosto, dijimos, bueno, que se venga, ¿no? Que nos traiga un poquito, pero bueno, habrá que ir entonces a Humano a buscarla. A Humano. Exacto, ahí, bueno. Ahí enfrente de la plaza. Ajá. O al almacén que tienen, almacén de alimentos en el mercado Merlino, ¿no? En el mercado Merlino. En el mercado Merlino de productores, ahí en la terminal vieja. Totalmente. A Humano vayan a buscar la caña con rueda, le mandamos un saludito. Entonces, Rapo, que nos debe estar escuchando. Bueno, Chini, te hago un repaso de las pistas que tenemos. Sí, por favor. Ahora es mujer. Sí. Es argentina. Sí. Está algo vinculada con el arte. Está viva. No es de San Luis, no es de Córdoba. ¿Qué otra? ¿Se te ocurre algo más? Eso de estar vinculada a algo con el arte y estar viva, pero bueno. ¿Te da cosa? Me dio un poco de cosa. O sea, se me ocurrió alguien, pero no. ¿Vos? Sí. ¿Está viva? ¿Hace mucho que está viva? Está viva hace 55 años. Sí, mucho dato. Está bien. O sea, está bien, bueno. Tiré mucho dato. Es, pero no es tanto, digamos. Nosotros explicamos cómo es el juego. Una piba. Y en el mismo momento hacemos. La respuesta es sí o no, ¿viste? Pero siempre tiramos una pistita más. Tenemos que tirar hasta la 12 y media. Si no, no sale. Yo quiero que salga también. Sí, pero si es actriz, gracias. La idea es ella también, ¿no? Bueno, ¿es actriz? ¿Es actriz? No. No es actriz. No es actriz. No. Actriz, bueno, no. No, anda pensándolo y que la gente nos siga escribiendo al 1640030011. Acá llega otro mensajito, dice, ¿es una mujer de teatro? Bueno, es lo mismo, ¿no? No. No. No hace teatro. Bueno, podría ser directora y no claro, ser actriz. Es cierto, es cierto. Es una pregunta más abarcativa. Chini, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Querés contarnos algo? ¿Nos trajiste algo? No, la verdad es que hoy así me sentía a la mañana, pensaba, digo, bueno, tengo para llevar los audios, voy Solari a la columna en la radio. Digo, bueno, me siento así medio como en el calendario maya, en vez de ser el enlazador de mundos, me siento una enlazadora de audios hoy. Hay un montón de audios acá, veo por lo menos tres. ¿Cómo arrancaste este primero de agosto? ¿Alguna tradición en particular? No, la verdad que arranqué laburando desde las 6:30 de la mañana, cocinando, terminando, masa. No en la masa, pero sí en la cebolla, en el pollo, en el champiñón, en la... choclito, de todo un poco ahí preparando, terminando de preparar los rellenos para mañana. Así que bueno, todavía no tuve la oportunidad de la caña con ruda, ahora me voy a pasar una vuelta ahí por el mercado y voy a visitar a Rapo. Claro, Rapo. ¿Dónde está eso que prometiste, Rapo? A ver si empiezo a arrancar. Hasta ahora vengo así como a 50. Hacerle honor al primero de agosto. Muy exactamente. Bueno. Bueno, tenemos acá tres audios. Tenemos tres audios. Sí. El primero sí. es de Naranja Temporada Salud, Marcelo. Marcelo y Brenda son los compañeros que están ya desde hace unos 4 o 5 años y un poquito más también en la feria. Y bueno, ellos son los que en esta oportunidad traen para el sorteo los 10.000 pesos en productos. Y sus productos que la verdad son muy ricos. Espectacular. Sí. Yo te cuento, ¿viste cuando vos mandás audio que te llegan en el orden que se les ocurre? El primero acá dice Paula. No sé si... Bueno. Yo estimo que el tercero puede ser el primero. Hoy nos la jugamos. Esta es en vivo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a comparar los tiempos. ¿Cómo están? Bueno, quería contarles que nosotros somos un emprendimiento... de más de 20 años, nos llamamos Naranja Temporada Salud y producimos muchísimos productos de la línea vegetariana, vegana y saludables. Hacemos todo tipo de panadería, tipo galletitas, crackers, integrales con semillas y hacemos una línea gourmet que ya muchos la conocen en Merlo, que son de aceituna y queso, de tipo las quesitas. Después hicimos queso y albahaca de nuestra huerta, porque todos los productos tienen parte también de elementos de nuestra huerta, ya que producimos también hortalizas como albahaca, orégano, en fin. Así que bueno, presentamos productos para los niños, para los adultos mayores, como panes integrales, de harina orgánica, de brotes, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Naranja Temporada Salud. Naranja Temporada Salud, exactamente. Bueno, espectacular, o sea, los propios hacen sus propios insumos. Sí, gran parte de lo que usan, ellos también hacen unos panes saborizados con remolacha, con calabaza, y bueno, ellos usan sus propios... los productos de su propia huerta, ¿no? Uh-huh. Para trabajar. Muy bueno, muy bueno. Sí. Entonces, y también sí. usan, por ejemplo, con las galletitas esas que él decía gourmet de aceitunas, uh-huh. usan las aceitunas de Monte Olivo, usan el queso de no sé cuánto. Qué bueno. Entonces es como que también, ¿no? La cosa se va como se arma esa red. Retroalimentando claro. ahí mismo dentro de la feria. Claro. Que está bueno. Está buenísimo eso. Primero, para quien lo consume, saber que consumís un producto que es saludable. Después, totalmente. Esto de la famosa economía circular, sí, que tiene que ver con estas vinculaciones entre productores, sí, ¿no? Sí. Está muy bueno. Sí. Y el otro día hablábamos con la gente, bueno, de Monte Olivo, acerca de la recuperación que hacen de las aceitunas de esta zona. Claro, sí, totalmente. Ellos van así, onda, casa por casa. Tigui, señora... Un trabajo artesanal. Sí, sí, muy bueno. Totalmente. Sí. Y si no, eso muchas veces queda ahí y se perdió, ¿no? Se lo comen, vaya a saber, claro, los pájaros, claro, las hormigas, qué sé yo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces quien participe hoy se puede ganar el vale de 10.000 pesos por los productos de Naranja Temporada Salud, que los tiene, ya saben, que tienen para retirarlo un mes, sí, ahí en la Feria Franca. En la Feria Franca, todos los sábados de 9:30 a 14. Muy bien. Ciprés y Becerra. Bien. Bueno, otra preguntita que nos llega acá al 2640030-11. ¿Es de Buenos Aires? No. No es de Buenos Aires, no es de San Luis, no es de Córdoba, pero es argentina. Sí. Bueno, que nos sigan escribiendo. ¿Buenos Aires es capital o es Buenos Aires provincia? Bueno, yo... De todas las provincias. Vamos a ir por... Era las 4 de la tarde y seguía nombrando provincias. ¿Viste? De Jujuy. De... ¿Santa Fecina? Estás... No, Jujuy. Ni Santa Fe. Bueno, para, tampoco. ¿Es de la Patagonia? Sí. Bien. Es de la Patagonia. Chini, abstenete. ¿Cómo sigue Mariana, la agenda? Eso. ¿Qué más se puede encontrar la gente que anda mañana por la Feria Franca? Vamos a estar con la musiquita. Van a venir las chicas de Teluricósmicas a celebrar el primero de agosto. El 2. El 2 de agosto se celebra. Exactamente. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Teluricósmicas. Teluricósmicas. Sí. Ah, bien, hay que ir. Sí. Hay que ir. Claro, que ir. Seguramente. Bueno, sí, ya está el nombre buenísimo. Lo dice todo. Sí, sí, sí, dice son un montón. Muy conocida, qué bueno, está dice la un montón. Coplera, está Pau Asprea, claro. Hay muchas. Acá muchas tengo un conocidas. Mensajito ahí de va. Paula que nos iba a acompañar y bueno, al final se le complicó, así que nos mandó un mensajito para invitar. Dale. A ver qué dice. Bueno, quería contarles que nosotros... Ese no era. Bueno, ¿viste que te dije que llegaron en cualquier orden? Abajo de ese dice Paula. Ese. Buen día, Jalialia, Pachamama. Hoy, primero de agosto, inicia el mes de las celebraciones y de las ofrendas a nuestra Gran Madre. Soy Paula, guía de la Ronda de Copleras Teluricósmicas en este 10º aniversario que estamos transitando. Y es para, bueno, este audio es para invitarles mañana a compartir junto con nosotras en esta fecha tan hermosa algunos cantos circulares, cantos colectivos, cantos de la tierra, de la gente de la tierra, en el espacio y tiempo de la Feria Franca en Villa de Merlo, alrededor de las 11:30 horas. Para nosotras la convocatoria a compartir nuestra música en la Feria Franca es un espacio que siempre agradecemos y nos resulta sumamente agradable y amigable estar, en el cual nos damos cuenta que hay una reciprocidad en la forma de sentir y de entender la vida en comunidad. Por eso siempre es una fiesta para nosotras estar allí. Les esperamos mañana con una cañita con ruda y cositas ricas para ofrendarnos en esta fiesta de la vida, que es la celebración, según la ritualidad de los pueblos andinos, a nuestra Gran Madre Tierra. Un abrazo enorme, gracias Radio Identia siempre, gracias Feria Franca siempre, y nos vemos mañana. Jalialia, Jalialia Pachamama. Esa, qué lindo, Jayaya. Entonces la escuchamos a Pau Asprea, ahí que van a estar mañana con las coplitas. Sí, sí, con las copleras. Sí, que traen cantos ancestrales, pero también traen sus propias... canciones hechas por ellas. Exactamente. Sí, sus propias genial. Obras. Sus propias obras. Actuales. Más mensajitos llegan al 2664-003011 y dicen, ¿es morocha? Sí. Sí, es morocha. Ah, pero ¿está serio el tipo? Pero tengo que decir sí o no, ¿no? Sí. Claro, después me pierdo y empiezo a tirar pistas, me retan porque tiro pistas. Tenés razón. ¿Es cantante? No hay nada que les venga bien. No. No es cantante. No es actor. Ah, estamos escuchando. A ver, de fondo. Muy bien, qué atento nuestro operador ahí de fondo Teluricósmica sonando hoy, pero mañana las pueden escuchar en vivo en la Feria Franca. Exactamente. Desde las 9:30 hasta las 14. Ahí estaremos, como todos los sábados, llueva, truene, haga frío, firme, haga calor, suceda lo que suceda, venga el tsunami. ¡Ay, no! Sí, el tsunami se atraviesa. La ola de 4 metros. Allí estaremos. Nadando con las empanadas. Levantando la empanada para que no se moje. Me muero. Me daban todo. Nos atamos de acera, cuidando los huevos. Y bueno. Allí estaremos. Bueno, muy bien, mucho compromiso la Feria Franca. Desde hace 22 años. Claro, un montón. Imagínate que para sostener eso durante tanto tiempo, obviamente con gente distinta, con subidas y bajadas, altibajos de todo tipo. Así es. Pero lo bueno, que cuesta, ahí sigue estando, ¿no? Sostener una grupalidad, porque además la feria no es solamente un espacio de venta, sino que tienen su espacio de organización, sí, ¿no? Asambleas, obviamente. Comisiones de trabajo. Sí, sí. Que eso está muy bueno. Sí, tenemos, o sea, trabajamos con asambleas durante un montón de tiempo, hasta el año pasado, que empezamos con la asociación civil, al concretar el tema de la asociación civil, el tema de la asamblea como que perdió un poco de fuerza en un punto, porque previamente a eso la asamblea era obligatoria. Y si no, había un resarcimiento, resarcimiento energético, le decíamos. Bien. Había que pagar por no haber ido, digamos, ¿no? Como para decir, bueno, vos, por lo que sea, no pudiste ir, hubo un montón de gente que destinó tiempo, comida, cabeza, combustible... A ir. Para seguir organizando esto, ¿no? Así que bueno, hacíamos eso. Y luego después al estar con la asociación civil ya la que tiene la obligación de reunirse una vez por mes es la comisión directiva. Entonces lo que nosotros hemos hecho, digamos, es hacer esa reunión de comisión directiva mensualmente a la que la hacemos abierta a todos los compañeros que quieran participar. Así que bueno, ahí estamos. Y aparte, dentro de eso hay comisiones que se encargan de distintos temas, digamos, como de los temas fijos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ser? Como la administración, como el tema de los puestos, quién viene. Claro, el tema de difusión. Bueno, claro, la música, el armado y el desarmado de los puestos, quién viene, quién no viene, se rompió un techo, hay que hacer no sé qué, se eché el fierro. Esta vez fulanito, que es el que arma, no viene. Ah, bueno, ¿no? ¿Cómo resolvemos? Como que eso. Siempre hay un montón de cosas para la de finanzas, la que maneja la guita que se cobra todos los meses para justamente financiar todo eso, ¿no? La música, común, ¿no? Exactamente, la música, el armado y el desarmado. Todo este trabajo es el que está detrás para sostener, bueno, un espacio como en este caso la Feria Franca, 22 años sosteniéndose acá, y muchas veces un trabajo invisible, ¿no? Que la gente que bueno, va de paseo y lo conoce, no es muy consciente de que existe todo esto. La logística que lleva a levantar la feria todos los fines de semana. Sí. Muchas veces intentamos hacer esas movidas, ¿no? Como decir, bueno, a ver, que vaya alguien temprano y saquemos fotos de cómo se arma y después hacer un videíto con eso, ¿no? Cómo se arma, qué pasa en el medio, como... Trrr, ¿no? Esos videítos que se hacen en cámara rápida. Con el changuito ahí llevando todas las estructuras. Con el carro, con... Y esto, armando, de golpe en verano, a las 6:30 de la mañana, llegan para armar, y llueva, y se arma lloviendo. ¿No? A las 7:30 nosotros tenemos que llegar y tiene que estar el espacio armado para poder hacer nuestras cosas. Digamos, bajar la mercadería y empezar a laburar. Exacto. En verano, que arrancamos a las 8. Ahora en invierno, bueno, es un poco más tarde, pero también es como... muchas sí. veces 7:30 de la mañana y los frigas para estar armando. No está cocinas. El tsunami, pero está el frío que, claro, que sí. Eso es aparte de lo que es la producción que cada uno garantiza. Claro, obviamente, uh-huh. Sí, sí. Bueno, sí. Cositas que son interesantes compartir en la radio y que sí, más claro. Gente se entere de, sí, de bueno, lo es que es el funcionamiento, ¿no? Todos los lo que implica uh-huh, estar tal ahí cual. Cada sábado. Bueno, hablábamos entonces, la Chini ya nos compartió, acá tenemos en nuestras manos el vale de 10.000 pesos de los productos de Naranja Temporada Salud. Ajá. Ya escuchamos alguito de la música que va a haber mañana y ¿nos queda algo más? Nos queda un último comentario, que es que esta semana nuevamente volvemos a tener el puesto solidario con la gente de Conciencia Colectiva. Y bueno, nos armó un audio Antolina. Bien, así Antolina que, Ramallo, que es parte Antolina de Conciencia Colectiva. Forma parte de la asociación. Yo no pongo el miedo. Identia, muchas gracias por pasar este pedido solidario. Estamos haciendo una recolección de juguetes y de golosinas o todo lo que consideres que pueda hacer feliz a un niño para el Día de la Niñez, que se va a estar festejando el sábado por la siesta en el Merendero de Corazón, donde se van a realizar diferentes actividades con merienda, etcétera. También estamos recibiendo donaciones para la merienda, ¿no? Facturas, galletitas. Bueno, esto se va a entregar, como bien digo, el sábado. Por la mañana vamos a estar en la Feria Franca de más o menos 9:30 a 1:30 recibiendo donaciones en el puesto solidario y vamos a continuar con la colecta porque también vamos a juntar para el 20 de agosto, que es la actividad para el Día de la Niñez que realiza Cáritas. Bien, así que se puede seguir llevando cosas para que los niños tengan un festejo y digno, lindo. Sí. También, más allá de poder llevar mañana a la Feria Franca, pueden llevar a Come Chingones 191 uh-huh. y a Horacio Porras y el Maitén. ¿Sí? Y hay un teléfono para comunicarse que es el 2664-030287. 0302... 030287. Espectacular. Así que pasa de todo en la Feria Franca. Así es. Chini, ¿tenés alguna pregunta para participar de las entradas? Ay, me inhibiste. Me inhibiste. Es que siempre adivina. La neurona se me trabó. repasemos así la gente. ¿Puede? Así sale el claro, premio, así sale. El negro quiere está difícil, que salga. Está así difícil, así. Pero va a salir. Va. Bueno, pero es un artista del sur. Es del sur, sí. Cordillo. Es del sur. ¿Es conocida por ser artista? No. Bueno, ves, ahí tenés que explicar. Vos, no, padre. Si tengo que decir sí o no, sí, no nada más. Y no. Después si no digo nada más, no entiendo. Porque, el chico. Claro, lo de sí no tiene una trampa, que es, por ahí la persona es muchas cosas, claro. Pero es más conocida por otra otras, cosa. Exacto. Bien, es el caso este. Es este caso, es más okay. Conocida por otras cosas. Por otras cosas. ¿Es política? No, no. No. Bien. A ver, sería lo mismo el caso de que si no, no ayuda la respuesta. No es, o sea, política en el sentido de fue candidata, diputada. No. No, nada, no con un cargo, no. Sino. Y en el sentido más amplio de la política de. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Bueno, es política patagónica. Dice que hacemos al andar. Política exacto. Hacemos todos al caminar. Al sí, caminar. Bueno, desde un sentido amplio hace política. Es mujer, es de la Patagonia, está viva, tiene 55 años, nos dijo. Es morocha. Sí. Es morocha. ¿Es coplera? No. ¿Estás orientada, Chini? Sí. No. Perro en la neblina full. Sí. ¿Tiene algo que ver con el día que estamos transitando, el día de hoy? Tiene, sí. ¿Tiene algo que... ya me vino. ¿Viste cómo es bueno? Es tremenda. ¿Tenés sospecha de alguien? Tiene un nombre... Comparte un nombre con alguna personalidad del espectáculo vedeteril de la vida. Sí,

tu voz, sombra llante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubis. Sombra de Coctay Noetu, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba ya viniendo de la candalle, quitilipia vietera, el caguazú, charabay, hoy curuta penaga, piranesa, mu, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, pilco mayo si bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es, es la América es, es la América es, toba dueño como antes del bajagri la miel, cazador de la charata, la onza, el tatu, toba rey de Yarara, Guasupuyaguara, el gualambo ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio toba ya viniendo de la cangalle, quitilipia vietera, el caguazú, charabay, hoy curuta, penaga, piranesa, mu, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, pilco mayo si bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es, de mi raza, de Yaguarete. Es la América, es la América, es la América, toba dueño como antes del bagri la miel, cazador de la charata, la onza, el tatu, toba rey de Yararagua, su puyaguara, el gualambo ya es mi otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Sí. ¿Qué gustado? Muchas gracias. Indio toba ya viniendo de la cangalla, quitilipia vietera, caguazú, charada, ay curuta penaga, piranesa, mu, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, pico mayo si bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América, de mi raza, de mi muerte. Es la América, es la América, es la América, toba dueño como desde el bagri la mía, cazador de la charata, la onza, el tatu, toba rey de Yaranagua, su cuyaguara, el volando yo di otra, otra vez, otra vez, otra vez. Gracias, muchas gracias, muy amable, tanto gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Boa noite, povo que eu cheguei. Mais outra 11 horas, 11 minutos. Y continuamos con más aire fresco. Trajimos una breve, una síntesis de la columna Amigues, porque tenemos ya gente en el estudio, así que la vamos a hacer rapidita. Bueno, ahí se suman talleres a Amigues de Merlo, si tienen ganas de cantar. Son todos enfocados hacia la voz. Está el taller de canto vivo, el que comienza este jueves de 17 a 19 horas. Quienes dictan y coordinan el taller son Ariel Barneri y Freddy Biela. Vilela, perdón. Bien. Bueno, pueden comunicarse al 11 58 77 28 70 por inscripción e información. Tienen más talleres, ese es uno, el primero. ¿Ese cuándo arranca? El jueves. Bien. ¿A qué hora? A las 9, perdón, de 10 a 11. El sábado tienen otro taller más, que es La Voz como Puente. Bueno, esto está enfocado para docentes, locutores, oradores y público en general. Otro más, que también es el sábado, a las 17:30 horas. No, perdón, me comí uno. Sonido que nos unen. Ese es el otro taller. Sí. Esto está es un taller para niños de 4 a 8 años con acompañamiento de algún adulto, padres, tíos, abuelos. Es un encuentro para descubrir la voz, juegos que tengan ganas de cantar, jugar un poco, y es un taller compartido. Bien, estamos hablando de los talleres. Los talleres que se dan nuevos que comienzan la semana que viene. El jueves el primero y el sábado los otros dos siguientes. Claro. Es en Amigos de Merlo. Y ahí, bueno, ese claro. es el número que pasé para. Esto que comienza el 9 de agosto está finalizando recién en diciembre. Así que bueno, hay tiempo para seguir haciéndolo. Sí, muy lindo, ¿no? Sí, muy lindo. Y bueno, es para descubrir la voz. Bueno, y este fin de semana tenemos, está la gala del Ballet Salamanca. Es el sábado 2 de agosto a las 17:30 horas. Es la gala infantil de niños La Salamanca. Es un espectáculo que reúne en un mismo escenario a todos los niños bailarines de la zona que buscan el encuentro entre los mismos y celebrar la danza y la niñez. Entradas anticipadas de 5.000 pesos y en puerta 6.000 pesos. Sería este sábado 2 de agosto a las 17:30 horas. En Amigos de Merlo. Tengo algo más. Tengo un audio para compartir, una invitación. Lo paso por acá, ¿no? Que es algo que ya venimos hablando porque hace ya rato que está en el espacio. Los viernes te esperamos en el Amigues de Merlo para bailar danza africana. Sí, estilo Guinea, Mali, Senegal. No te pierdas esta oportunidad de entrenar, cantar y bailar al mismo tiempo. Viernes, 19 horas, en Amigues de Merlo. Al 2664-307434. Te esperamos con Perco en vivo todas las clases. Estaba aceleradísimo, ¿no? Como toda la mañana, che. Sí, sí, sí. Viste qué loco, ¿no? Que llegue. Uno a veces tiene como que está escuchando y decís, oh, bueno, está muy. Habla muy lento y lo vamos acelerando, depende de quién te mande los mensajes. Entonces, esos mensajes lentos, uno lo acelera un toque. Yo creo que nos acostumbramos ya a tenerlo en 1.5 y no volvemos nunca más al lento. Bueno, bienvenidas. Bueno, acá terminamos con la agenda amiga y continuamos. Gracias, loco. Hacemos el punto seguido para darle las bienvenidas. Qué placer. Qué gusto, me parece que nos vamos a reír monumental. Mucho. Ro Espinel y Marilén Urquiza, dos grandes valores de la Villa de Merlo, por favor. dan gran, gran valor patrimonial de la Villa de Merlo. Totalmente. La puesta en valor, falta la puesta en valor de estos valores. ¿Vieron que hay gente que le da premios a sus amigos? ¿Vieron que hay muchas autoridades que se eligen entre ellos? Claro, digamos, sí, obvio, premios, trabajos, puestos, todo. Podríamos hacer eso, terrenos, de todo. Podríamos inventar algo así, ¿no? Y reconocernos entre nosotras, porque bueno, es un montón lo que ustedes en este caso le aportan a la cultura local. Merlina. Sí. Con ustedes el Martín Cerro de Oro se lo lleva. Las nominadas son Pamela Mackey, Rocío Spinelli y Marilena Urquiza. Me encanta. Bueno, chicas, ¿cómo están? Muy bien, la verdad. Hay señales. Estamos re bien, cansadas. La verdad que han sido este último mes. ¿A quién se le ocurre estrenar en temporada? Siempre lo mismo, nosotros. No se aprende más, mirá que son años. No se aprende más, años. Y vos andás a full estos días. Y yo ando cortando clavo ahí. Tiki, tiki. Me encanta esa frase, pero en la última semana la vine usando un montón. Cortando clavo, básicamente. Vamos a contarle a la gente, porque acá tenemos en la mano el flyer, que está buenísimo. Tiene de fondo el aljibe de la plaza, Sobremonte, y acá está Norma, una tragicomedia, con un vestido de novia, con un ramo de flores. Chan, ¿qué estará por hacer? Son pistas, porque mañana sábado 2 de agosto a las 21 horas se estrena Norma. Se estrena Norma, así es, en la sala Escenativa, que también vino con un mes de súper estrenos, de muchos estrenos, bastante activa. Así que contentas, la verdad, que este proceso nació hace un año más o menos. Y acá nuestra queridísima Marilyn Urquiza estrena su unipersonal, básicamente, en escena. Una cosa bárbara, espectacular. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo te has hecho realidad? Estoy muy agradecida. Cecilia Roth, ¿te sentís? Un poquito más joven. Un poquito más morocho también. Pero bueno, sí, lo interesante es que surgió como un proyecto que tenía que ver con participar de un taller de construcción de un monólogo. Acerques más al micrófono, bien. La otra vez que vine me dijeron que me alejara, ¿te acordás? Claro, hay que encontrar la medida justa, depende del micrófono. Entonces, arrancó como un taller. Como la construcción de un monólogo, y cuando lo armamos, como a la tercer clase de taller, la Ro me dijo, bueno, eso es una obra, que chiste. Claro, yo digo, bueno, chicas, vamos a armar un monólogo, como una pieza de 5 minutos, 8, y la Mari trae no sé cuántas hojas. Yo dije, bueno. Igual, eso se recontra agradece, eso, cuando desde este lado tiramos de consignas y desde el otro lado responden rápidamente. No siempre pasa, digo, ¿no? Como que... Para mí como que tiene que ver también en... como los procesos que cada una o cada uno encaran en la vida para generar cosas. Yo creo que venía con ganas de escribir algo hace como 5 o 6 años. Faltaba, digamos, que alguien nada más. O el te momento diga... de cante, como que todo tiene su proceso, porque en el armado del monólogo, cuando nos dimos cuenta y leíamos el monólogo, porque fue algo que una información que bajó a partir de una improvisación, el que se dé en un escenario particular, digamos, esta vestida de novia, bueno, eso lo fue dando la improvisación teatral. No era una idea previa. Y a eso lo pudimos unir como una especie de ideas, de conceptos, que lo fuimos charlando mientras la Ro dijo, bueno, yo te voy a dirigirte, vamos a hacer una obra. Y en ese camino aparecieron como otras cosas, ¿no? Tiene algo de teoría o la intención de bajar cierta línea más destinado al amor romántico, tal vez, como a eso que se fue construyendo para las mujeres y para los varones, o para la forma de vincularse entre las personas y de quererse y de constituir a eso como el amor. En eso va a aparecer un poco la Irmita en algunos talleres que hice yo, va a traer como alguna teoría de Lagardi de los ríos, para pensar cómo está construida la mujer, digamos, en la sociedad, si bien ella habla de México, es un estudio antropológico, pero bueno, es bastante impactante en casi toda Latinoamérica, cuál es el rol de la mujer y cómo llegan ciertos consumos culturales para que construyamos formas de ser mujer y pasemos por ciertos ritos. Uh-huh. Y la Ro también en esos, en ese tiempo anduvo como San Juan, La Rioja. Ah, sí, sí, yo yendo y viniendo una cosa. Estuvo bueno eso para mí porque ayudó como a la construcción creativa de la puesta en escena que tiene la obra. Que bueno, está loca. Claro, claro, que en ese momento también estuvo bueno. Yo primera vez que dirijo una obra, por así decirlo, ¿no? Una pieza que para mí ya es obra cuando pasa los 25 minutos, los 20 minutos, 30, ya para mí se considera una obra. Siempre dirigí piezas, ¿no? Cosas bien más bien cortas. Entonces también era como una arriesgada para mí de que siempre estoy desde de el otro lado, que claro, es mucho más fácil que me digan qué hacer. Uh-huh. Voy, lo hago y ya, para mí es espectacular actuar, que te digan qué hacer y listo, se da siempre y cuando el otro tenga mucha claridad en lo que quiere, la vida misma. Entonces también era como una arriesgada para mí dirigir, tipo, claro, y esto y la dramaturgia, el coso, lo estaba metiendo en una, y bueno, más las exigencias personales siempre que están ahí. Ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Porque yo no soy dramaturga, digamos. Claro, les iba a decir que es importante aclararlo. Voy a escribir un monólogo y bueno, de ahí fue como ir encontrándole con la actuación y la construcción del personaje y las escenas y la música y ahora las luces y el maquillaje y el vestuario. Bueno, se va construyendo, es como un todo conjunto, no puede ser separado. Es una tragicomedia. Es una tragicomedia, así es. Arranca con un principio feliz y termina mal, básicamente. Sí. Al revés que Disney, ¿viste? Al revés que Bollywood. No, ¿viste? El cine ese medio que termina todo. Ah, bueno, veníamos mal, pero de pronto, está todo bien. Claro. Acá es medio al revés, como igual arranca mal también, o sea. Digo, el amor romántico tiene esto de que te puede hacer pelota, básicamente, ¿no? Entonces, psicológicamente, físicamente, tiene muchas aristas que quizá nosotros no lo vemos a veces tan materializado así. Pero sí, igual hay cosas del amor romántico que están buenas, ¿no? Es tampoco decir, che, el amor romántico no es todo demonizar, es una, claro. Todo está mal, ¿no? Bueno, también convivimos con eso, lo tenemos ya en nuestro ADN, ya son siglos también que se han construido en base a ese tipo de amor y vínculo. Sí. Algunos, nosotros decimos, bueno, acá tal vez en los 80, 90, 2000, también en nuestras generaciones han bajado bastante línea, ¿no? Con diferentes series, con telenovelas y demás cosas que fuimos consumiendo. Música principal. Clips. Ay, tendríamos que haber buscado como alguna muchas, de esas musiquitas. Y todo, sigue. Hoy igual, Karol G, por ejemplo, que es una actual, subactual, también siguen bajando, claro, como unas líneas que decís, pero pará, esto estamos trabajando para que no se siga bajando, claro, la línea esta, y ya son, aún así la seguimos consumiendo, digo, no es. Es difícil pensar como en términos del empoderamiento, por ahí, no, como para no hacer binaria la discusión, pero sí trabaja más sobre la construcción social de la mujer, digamos, del ser mujer. Claro. Como esta condición generalizada histórica de que somos mujeres que venimos a amar, que somos seres de el amor, que nos completamos con el otro, con el varón, la media naranja, que somos serviciales, que estamos siempre para amar a alguien o a algo, en realidad en nuestros hábitos, en nuestros deseos y en nuestras expectativas, y sobre eso es muy difícil decir, che, no, bueno, sí, como por ejemplo uno de los debates de ahora, que espero que esté mejor. En lo de abrir las parejas, ¿no? Que vos si te ponés como antes del capitalismo, qué sé yo, nadie era pareja de nadie, nadie estaba emparejado. No, claro, había esa el suerte. Formato de la familia tal cual nos lo enseñaron, es cultural también, no es que siempre fue así en la historia. Claro. Y ni en todas las culturas es igual también. Por eso vos decís, bueno, abramos la pareja y bueno, sí, todo bien, pero bueno, no sé si me va a ser como tan fácil procesarlo, sí, porque es fácil de entenderlo, pero toda la carga histórica, cultural, demanda, exigencia, expectativa, te juntás a hablar con alguien, te lo va a cuestionar, bueno, sí, empieza a aparecer las inseguridades, todo lo que tiene que ver con la autoestima, empieza a verse atravesada, digamos, y un poco la obra no dice todo esto claramente, pero va a tratar pero lo de, va pensando. De eso, de lo simbólico y de lo real, ¿no? Como en ese mismo juego. Y bueno, y también hay algo de para pensar en los roles de la masculinidad, digamos, ahí con eso. El personaje se llama Norma. Se llama Norma. Bueno, interesante también el nombre elegido. Y pensaba, bueno, en esta herramienta del humor para abordar temas que, bueno, acá lo tratamos tal vez rápido y livianamente, pero muchas veces el amor romántico, como ustedes bien lo decían, mata. ¿No? Así es. Porque detrás de esos gestos pequeños que vamos aguantando, a veces no se ve la relación directa, ¿no? Entre, bueno, primero me cela, me controla el celular, no me deja esto, opina sobre cómo me he visto, no me deja juntarme con mis amigas. Toda una serie de acciones concretas que van aumentando y que pueden terminar en quitar la vida. Y estamos hablando de cosas que suceden hasta el día de hoy, ¿no? Si bien hemos avanzado en que lo hablamos más, pero esto sigue pasando. Y ustedes le encontraron la vuelta de alguna manera con el tema del humor. Sí, con el humor, con el teatro físico, con lo simbólico, con la imagen. Tratamos de decirnos, porque bueno, muchas veces es como, bueno, Mari traía capaz que un tema, ¿no? O digo, un tema como cierta particularidad. Pero después era, bueno, ¿cómo trabajamos eso para no ser tan directo, para no trabajarlo tan directamente, para no ser tan obvio, ¿no? A mí la obviedad en el teatro es algo que no me gusta para nada, lo detesto, me parece horrible. Era un lugar ahí fácil, común. Sí, entonces, bueno, fue todo un gran desafío también de lo que yo soy una persona muy crítica, ya la gente me caracteriza por eso. A mí me estoy amigando con ese lado. La verdad es que ya me está empezando a dejar de importar un poco. Digo, bueno, sí, critico todo, bueno, ya fue. Después yo me encontraré con mis paredes, ¿no? Pero digo, me río porque muchas veces que yo he criticado, ¿no? Quizá trabajos artísticos, siempre con una crítica constructiva, ¿no? Claramente, no o sea, para con mí un ojo la crítica afilado. Es constructiva, o sea, no va por otro lado. Pero ahora yo que estaba del otro lado decía, ah, ¿viste? ¿Y ahora cómo representás eso entonces que vos siempre, ah, lo obvio, ah, bueno, ¿cómo haces para no caer en la obviedad? ¿No? Y eso es uno de los grandes desafíos escénicos. Y creo que cuando Mari traía esto de, bueno, de que yo siempre estoy como viajando, moviéndome, es fundamental, porque si yo no veo teatro, básicamente, claramente me voy a quedar limitada en cierta visual, cierto pensamiento y demás. Entonces, es necesario para un artista realmente estar nutriéndose, viendo, bueno, capaz que a veces se nos complica acá por cuestiones económicas o lo que sea. YouTube también está, ¿no? Qué sé yo, se puede buscar obras y ver que no es lo mismo, claro. Pero empezar como a ir alimentando como el propio universo, porque si no, sí es muy difícil. Y más que yo siempre digo que tenemos teatro pobre, o sea, un teatro básicamente pobre. O sea, no tiene elementos, no hay tanta escenografía. Bueno, no hay tanta acá, básicamente no hay escenografía. Entonces es como, bueno, ¿cómo haces como tu flasheada? Yo sí me imagino cierta imagen y algo muy loco y flasheado. Pero digo, ¿pero cómo lo hago? O sea, no puedo tener no sé, ¿cómo hace para entrar algo en escena y salir? Bueno, eso se lo dejamos al teatro más bien europeo, que trabaja claramente con recursos que puede flashearla. Entonces nosotros sí estamos condicionadas muchas veces en Escenativa, que es un espacio pequeño, estamos condicionadas a la cercanía con el público. Entonces claramente las puestas que se arman ahí son puestas cercanas, tienen cierta intimidad. Y bueno, y ahí decís, bueno, dale, trabajo con esta intimidad y me la juego y pensamos en una apuesta que pueda ser adaptable claramente para un espacio más grande, quizá no tan recontra grande, porque sí es un personaje que está en escena, o sea, la verdad que la Mari se la retrabajó, pero es un personaje que está en escena 40 minutos seguidos, que no suelta un segundo, o sea, no hay descanso, no hay una pausa, no hay. Es todo el tiempo un personaje que nunca sale, ¿no? Entonces, y las escenas tienen como cierta rítmica que a mí me gusta también, como esto de, bueno, de ritmo, que va, entra en canciones, sale, ¿no? Es como que va todo el tiempo transformándose hasta llegar para un final, que es lo que digo que termina mal, ¿no? Pero, o bien, no sé, que que lo que hace es que es una obra intensa, o sea, termina con cierta uh-huh. intensidad y a su vez con cierta reflexión y a su vez, que es lo que a mí más me gusta de la cuestión teatral, que es que algo te pueda hacer reír y de pronto te estás cuestionando de qué te estás riendo. Claro, tiene ¿no? las eso dos para cosas. Mí es lo más interesante que puede tener uh-huh. el humor muchas veces, como que estoy ja, ja, ja, ja, y después decís, no me puedo estar riendo de esto, o claro. sí, ¿no? Porque a veces es de qué te puedes reír o de lo que no, ¿no? El humor, si no, muchas veces queda como muy mundano, banal, ¿no? Y a veces está bueno. ¿Ustedes sienten que va a pasar esto de que, por ejemplo, las mujeres que la vayamos a ver nos sentamos identificadas? Sí, sí, absolutamente, sí, absolutamente, sí. Y el masculino esperemos que también. Bien, sí. Porque sí, bueno, también la jugada era como esa, che, no será una obra redirigida para las mujeres, pero bueno... En realidad no, porque somos todos, o sea, claro, también víctimas de este sistema. Vivimos en la misma sociedad. Vivimos en la misma sociedad y claramente nos toca, yo que siempre, o sea, al masculino el amor romántico claramente lo toca y tiene, o sea, y seguramente sienta que tiene que responder muchas veces a esos mandatos o a esas normas inconscientemente, porque claramente es inconsciente, o sea, nosotros uh-huh. no es que estamos todos, o sea, cuando lo volvemos consciente empezamos a cuestionarnos claramente todo, claro. nuestros vínculos, pero desde la amistad hasta lo que sea, ¿no? Todo. Uh-huh. Y ahí decís, bueno, no puedo estar cuestionando todo el tiempo todo, o sí, pero bueno, entras en uno, o sea, claro. porque claramente ya estamos dentro de un sistema uh-huh. súper ahí que funciona. Mari, quería preguntarte, ¿qué fue lo que más te gustó de este proceso? Bueno, yo asumo que... Ahora, en este último tiempo, me he dado cuenta que quiero ser escritora al final. ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Bárbara! La vocación, bien, de trabajadora social. Llega cuando llega. Actriz, claro. Yo estoy en esa también. Cuando se lo comentó a la Cele, me hizo acordar de algunas cosas. Bueno, estuvimos ahí. Entonces, el proceso de dramaturgia para mí fue como bastante significativo, porque tengo una pila de cosas escritas, porque me gusta escribir. No sé, hoy pienso que tal vez... hacer ese camino sea interesante y me haga sentir un poco más viva, porque también esta expectativa constante de lo que uno trabaja, de lo formal, del dinero, bueno, un montón de cosas que a uno le hacen cuestionar. Para mí la dramaturgia estuvo buenísima y para mí es como un proceso que sí o sí tiene que ser... compartido en el sentido del agradecimiento, porque no hay personas dentro del teatro que tengan mucho interés de decir, che, ¿sabes qué me dan ganas de dirigirte? Como alguien que venga y te diga... Apueste, crea en vos. Tiene que ser como una personalidad muy, muy reconocida socialmente para que esas cosas empiecen a suceder. Entonces, cuando la Ro me dice, bueno, Mari, hagamos la obra, para mí hay un encuentro entre la construcción del personaje... todo lo físico que se tuvo que empezar a poner en juego para sostener esas escenas, esa dramaturgia, lo que la Rocío proponía, para mí eso es un crecimiento totalmente de la experiencia de la vida y de sentirme plenamente viva en estas vidas. Cuando viste, vos decís, siempre hago unas cositas, pero estoy medio ahí. Bueno, para mí esta experiencia concretamente tiene que ver con algo que decido, creo, construyo, me hace bien, me siento bien, nos reímos, nos divertimos, fue maravilloso, es maravilloso. Entonces, para mí es como completo eso, digamos. Y en eso, para mí, que no dijimos nada, pero que la Ro haya dicho, bueno, me voy a sumar a lo que esta piba está escribiendo, a lo que esta piba está queriendo contar y decir y problematizar, porque, bueno, también no es fácil encontrarse con personas que voy a decir, bueno, vamos a debatir sobre este tema y en dos minutos... Ponerse vamos encontrando un sintonía. La sintonía. Uh-huh. Y funcionó. Y después se sumó la Cele como asistente en dirección. Celeste La Fuente. Que es su compañera de trabajo. Sí, le mandamos también un besito que es la pachucha de la muela. Sí. Oh, ayer estaba en el ensayo. También se sumó Ceciloña, que es una vestuarista que ha llegado aquí a las Sierras Come Chingones. Y la verdad que, bueno, también ha colaborado muchísimo. Acompañó un montón los últimos dos meses de que también era eso, ¿no? Yo pusimos fecha de estreno y fue como que, ¡ah! bueno, falta el vestuario, faltan las luces, falta todo. No, sé si y la fecha de estreno estaba y estaba. O sea, ya era, bueno, yo estoy por salir viaje y era como, bueno, tiene que ser ahora, pues no me voy a ir de viaje, colgar el proceso y volver y estrenar. O sea, Narnia. Claramente, como lo dijo Mari, la obra física es muy física. Es teatro físico, es teatro cómico, es teatro dramático, es tragicómico, físico, si queremos meter una ahí, una triada. Entonces, físicamente es muy exigente, con lo cual hay que tener un entrenamiento que pueda estar a la altura de esa exigencia. Entonces, ahí sí reconocemos en la actriz su entrenamiento, porque si no, yo no lo hubiese podido pedir a otras personas que hagan lo que la María hace. Pero qué manera, ¿qué manera de atrás? Tirarse flores, no, chicas. Una cosa bárbara. Acá no, María flores nomás. ¿Dónde conseguimos las entradas? Las entradas se pueden conseguir a través del teléfono. Mira, mañana ya para el estreno está casi que quedan las últimas dos entradas, ¿me entendés? Me dice acá la cucaracha. Nada más de qué la cucaracha, ya, mira. ¿Te si puedo transferir a vos? Ya. Celeste La Fuente es la encargada de las entradas, que ahora nuestra compañera nos va a decir el teléfono. Para mañana sí, las últimas tres, ¿no? Dos, tres. Celeste La Fuente, ya escribile para guardar toda entradita. Ya. Pero si no, te invitamos a una segunda función, que claramente va a ser el viernes 8 en la sala de Senativa también a las 21 horas, o sea, el próximo viernes a las 21 horas. Perfecto, estamos escuchando, dialogando acá. Más que nada para que la gente, no se coma el ir a Senativa sin entrada y se queda afuera porque no entra tanta gente, y esa, para evitar esas cositas, si nos estás escuchando, podés sacar tu entrada ya mismo para el viernes 8 a las 21 horas. Yo más de alguna vez vi alguna escena ahí colgado en alguna ventana, así que... Pero no es lo mismo. Y escena, bueno, no, lo que pasa es que van a estar los telones abiertas. Cerrados, claro, no va a haber ventanas abiertas. Ese es el Rocío tema. Spinelli, Marinero Urquiza, gracias por haber venido. Un gustazo. Mañana no se lo pierdan, últimas dos entradas para Norma en Senativa a las 21 horas. Y si no, el viernes 8 también, 21 horas en la sala de Senativa. Y el teléfono que podés encontrar las entradas es el 381. Ah, bueno, pero te quedaste 381-46-54-77-9. Y es re difícil, entonces cualquier cosa nos escriben Instagram, acá. Instagram, nos escriben acá. Si quedan dos entradas, yo ya compro Mira, una ya se queda ahora. Una entrada. Queda una entrada, dale, se sortea. Dale, mándala. Gracias por venir. Rocío Spinelli. Y acá la señorita, ¿viste? No tiene redes sociales. No, chicos, que yo no las voy a tener. Ay, ¿en serio? Qué bien. No las voy a tener. Sí, muy bien, pero bueno, para el proyecto de la obra necesitamos que tenga una red social. Yo no hace mucho que ¿cómo tengo. ¿Cómo la hace para moverla? ¿La directora? ¿Cómo hace para...? Pero este es teatro, el teatro independiente. Es teatro independiente. Música. El teatro independiente, ¿cómo hacemos, Gino? Gracias. Gracias. Residencia. La tierra de Chaco. de Corrientes vengo yo. Barranqueras ya se ve y en la costa una corriente. 11:45 de la mañana de este primero de agosto, los últimos 15 minutos de aire fresco. 266-400-3011, la línea de comunicación. Ya los últimos minutos, señoras y señores, para definir el personaje del día de hoy. Exacto. La consigna que tenemos, tenemos premios. Alejandro, ¿cómo va? Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre. Bueno, ¿Y qué pasó? ¿Tenemos más mensajes? ¿No tenemos, mensajes? Este mensaje que no es por la consigna, sí es por una de las entrevistas en esta mañana de viernes que pasa de todo, cuando estuvimos hablando con Andrés Bonatti acerca de su libro. Dice un oyente muy interesante lo del escritor. Ayer, hablando con un matrimonio de Chubut, descendientes de mapuche, me contaban anécdotas muy interesantes y tristes respecto a tradiciones de aquel lugar. Bueno, la gente que escucha y que nos manda sus mensajitos. También hay otro mensajito que dice: muy bueno el programa y muy linda la entrevista a las chicas, a Celeste y Marilén. Ay, espectacular. Ya está saliendo en vivo por el Instagram. La gente debe estar viendo su imagen en primer plano. Porque nos acompaña, le damos la bienvenida a Laila Sanz. ¿Cómo estás, Lai? Muy bien. Gracias. Te tenés que ahí acercar. Ahí para hablar, Bienvenida. Hoy, primero de agosto, día de la Pachamama, dijimos, bueno, la música en vivo tiene que estar un poquito ayornada a lo que es la fecha. Uh-huh. ¿Vos te sentís vinculada con el día de la Pachamama? No sé por qué lo dije. Iba saliendo la caja de abajo de la mesa. El primero de agosto es el primer día que se celebra la Pachamama, pero en realidad la Pachamama se celebra durante todo agosto. Uh-huh. Es una de las ceremonias más importantes y más conocidas de la cultura andina. Pero bueno, hay ceremonias durante todo el año. Antes, hace unos meses, estuvimos en el Inti Raymi, y bueno, después en primavera también hay, que se celebra el inicio de la primavera, el solsticio de invierno, cada momento del año tiene sus ceremonias, y en esta, la Pachamama, lo que se celebra es el despertar de la tierra. Entonces se agradece todo lo que hemos recibido durante el año, y es agradecer a la tierra, despertarla, darle de comer y agradecer toda la abundancia que nos da, toda la vida, porque la Pachamama es eso, es el orden cósmico. No la presentamos porque, bueno, lo que nos suele pasar acá en la radio es que como conocemos. Mucha gente, claro, es muy amiga, muy conocida, para nosotros lo damos por obvio, ¿viste? Y entramos charlando como si nada. Pero bueno, Lai es profesora de danza, toca la caja, es parte de la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo. Es madre, es un montón de cosas. Un montón, hermana. Es hermana, es hija también. No, el canto con caja es como algo que me viene acompañando desde, justamente nombraste la danza, y bueno, ahí fue que se empezaron a cruzar. Yo vivía en San Miguel de Tucumán, porque bailaba en el Ballet Contemporáneo de Tucumán, y fui a conocer a Maicha. La Maicha del Valle. Y así como me bajé del micro, vino una persona del lugar y nos invitó a hacer una excursión. Y bueno, empezamos a charlar. Dijo, hoy es el solsticio de invierno, hoy se festeja el Inti Raymi. Y nos invitaron a esta ceremonia muy familiar ahí en medio del campo en Santa María. Y bueno, fue como ahí fue como, existe todo este universo. Yo no conocía nada de todo esto, era muy, muy, muy, o sea, más allá que yo no soy porteña, pero crecí en Buenos Aires, entonces no conocía ni la música, ni la cultura, ni nada. Y en la ciudad de San Miguel tampoco, o sea, no es que se veía ni cantoras, ni copleras, ni nada. Ahí fue la primera vez que escuché una mujer que cantó toda la noche, una viejita. Le iban cayendo a las personas durmiéndose y nosotros toda la noche lo pasamos despierto al lado del fuego y la señora cantaba y cantaba y cantaba. Así que bueno, eso fue mi primera ola. Claro, con esa voz tan, tan impresionante, no sé cómo se describe, que se ayorna a ese paisaje, ¿no? Y Leda Valladares describe los gritos que hacen. Como que son los picos de las montañas, es el precipicio del canto, ¿no? Entonces dicen que esos gritos que hacen son como las descripciones de las montañas. Y que, bueno, antiguamente esos gritos se usaban para comunicarse entre las montañas. Entonces era cada mujer tenía su propio canto, entonces sabía que se le escuchaba el canto ya. Estaba ahí. Y la caja muy vinculada a la mujer. También. Sí, el canto con caja antiguamente era un instrumento femenino. Hoy en día cantan mujeres y varones, Porque, bueno, con la colonización y demás hubo muchos cambios. Entonces, bueno, también tuvieron que salir a cantar los varones y bueno, hoy en día también ha habido muchos cambios de todo tipo. Uh-huh. Pero bueno, sí, la caja representa la luna, representa el útero, es como, es un elemento personal. Siempre digo que la caja va con vos. Si un día no tenés ganas de cantar, si estás medio media, la caja no suena. Entonces, siempre está ahí, va con una misma, el claro. proceso personal. ¿De qué material suele ser la caja? Y tiene un aro de madera y el cuero es de chivo. Entonces, bueno, cuando vos, esta cajita me la hice yo, yo empecé, después de que bueno, tuve este acercamiento con el canto con caja, ahí en la, yendo de visita a Maicha, porque bueno, fue un pueblo que a mí me enamoró, entonces estábamos muy cerquita en San Miguel, así que teníamos un fin de largo y nos íbamos con mi amiga Meli, una compañera del ballet, y nos íbamos ahí y ya nos habíamos hecho muy amigos de la comunidad, entonces, bueno, es como que siempre nos recibían. Y bueno, y ahí yo solo me animaba a escuchar, ¿viste? Nunca me había animado a cantar. Después de muchos años, que bueno, tuve un impas con la danza y demás, que estaba lesionada, fui a tomar un taller de canto con caja en Vicente López con una mujer, se llama Marcela Guerra, y ella fue la que me enseñó todas las canciones y demás, porque para mí por ahora era como algo muy, muy afuera, ¿no? Yo no me creía capaz de cantar eso, ¿no? Como que me sentía muy lejos de eso. Y ahí te hiciste bueno, tu caja. Y con Marcela, ella nos hicimos la caja en un taller y ella nos explicaba esto, de que ella es de Tilcara, Marcela, y bueno, de que la caja hay que ponerle los elementos personales, entonces tiene muchas cositas mías que les vas poniendo adentro de la caja, tiene un agujerito que por donde le escribís una copla personal, donde le pones también tu aliento y le vas poniendo como toda tu energía ahí a la caja, ¿no? Y es el chivo, entonces, bueno, es como pedirle permiso a ese animalito para que suene con vos, es pedirle permiso a la madera para que esté ahí con toda esa energía ahí cantando también. Así que, bueno, acá está lleno de... Mi cajita está llena de objetos personales de cosas que me van haciendo mi niña, Lunita. Así que bueno, este también es parte de un recorrido ahí de mi persona. Bueno, como que toda mi historia está acá, está en la cajita. Está concentrada ahí. Hago una pregunta técnica solo para organizar el tiempo que nos queda, viste que lo hacemos al aire. ¿Preferís que hacer todas las coplas juntas o podemos ahora escuchar alguito y volver a charlar un poquito más? Canto un poquito. Dale, mejor. Listo, dale, me gusta. Les voy a compartir ahora una de que me enseñó Marcela Guerra, que es en quechua, que bueno, lo hago con mucho respeto, porque bueno, obviamente mi dicción en quechua es... hago así con mucho amor hacia esa lengua tan sagrada. Es una canción que se habla de pedirle disculpas a la Pacha por los daños que le hacemos y agradecerle. Pachamama, huacachimu, huancaira y millata, chesquir coñispa. Pachamama, huacachimu, huancaira y millata, chesquir coñispa. Mana monarco, ay ay tichairi, causa itaque, churconi aguan. Mana monarco, ay ay tichairi, causa itaque, churconi aguan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Estamos escuchando a Laila Sanz, bueno, nos está regalando estas hermosísimas coplas. Lai, ¿y estás dando clases, haciendo talleres? Y este año me animé a empezar a dar clases para las niñeces de canto con caja, que bueno, que nunca había dado así para las niñeces, y la verdad que es re lindo porque los niños entran directo. Con el, entre el canto que les encanta, el instrumento que les llama mucha atención. Es muy simple tocar la caja, solo es, hay que seguir el pulso, entonces no está esa complejidad que tiene, que a veces es difícil acceder a la música con los niñeces, porque el instrumento tiene como todo el piano, la guitarra, que necesita esa más complejidad. Esa complejidad, ese estudio, que a veces los niños no tienen esa paciencia. Entonces, bueno, con la caja entran directo. Y además que tiene todo un universo que habla de los animales, de las plantas, de cómo todo ese universo de animales y plantas está ahí, muy cerquita nuestro, comunicándonos y contándonos cosas, ¿no? Siempre Marcela nos contaba eso, estén atentos de cuando vienen los pajaritos y se acercan a sus casas, porque vienen a decirles algo. Como que hay algo de eso, ¿no? De que los pajaritos nos vienen a hablar, si es algún familiar, si quién es ese, como que... Y se nombra como algo que está... No como algo súper alejado nuestro, sino como, sí, vino un pajarito y puede ser que sea, como que dicen, pues, que sea la abuela, que sea la hermana, bueno, como... Claro, algún como una ser forma, querido. Claro, cercano. Alguien querido que viene y se acerca a través de esa mariposa, de ese pajarito que viene ahí que nos habla y nos comunica. Entonces, bueno, siempre están ahí como los animales y las plantas hablándonos también. Uh-huh, hermosísimo. Bueno, y para quien se quiera sumar al taller... Sí, son los lunes a las 5:30 en Juvenat, ahí en la cooperativa de cuidados, es en Barranca Colorada, así que bueno, me escriben y arrancamos. Hermosísimo la propuesta. De 4 a 10 años. Uh-huh. Nos quedan unos minutitos, hay que hacer de todo. Sí. Por un lado hay que entregar los premios, chicos, porque tenemos acá el premio de la Feria Franca, el vale por 10.000 pesos de los productos de naranja temporada salud. ¿La podemos hacer participar un poquito a Lai? Claro, sí, por favor. Contarles, Lai, que hoy se adivina el personaje, vos ya sabés porque vos también sos oyente. Y entonces, los datos que tenemos, las pistas es que es mujer. Es de la Patagonia. Es algo artista, pero no se conoce por esa faceta. ¿Qué más? Es morocha, está viva, tiene 55 años. Tiene un nombre que es similar al de una vedette. Vedette, veterana. Así dijo Lechini. Sí. Si tenés preguntas. Puedo hacer preguntas para ayudar porque ya sé quién es. Ya sabés quién es. Dale, a ver, preguntas para ayudar. ¿Es mapuche? Sí. ¿Viste las entrevistadas? ¿Cómo viene la fila? Genial, ¿es mapuche? Genial. Muy bien, sí. Sí, es mapuche. Bueno, que la gente escriba al 264. No puedo decir otra cosa que sí, no. Claro. Y a veces se me salta la chaveta y quiero más pistas. 264-00-30-11. Estos últimos minutitos pueden participar y ganarse las entradas para Amigos de Merlo y los 10.000 pesos del vale de la Feria Franca. Hay que mencionar que en el medio, ¿saben quién vino? Sí. ¿Quién vino? Jaffe. Exactamente, nos trajo cervecero. De regalo unas cervecitas que ahí se las encanutó ese todavía, ¿no? Rojas, rubias y negras. Ya vamos a buscarlas. Roja, rubia y negra. Ah, ya echaste sí, el ojo. Sí, sí, cervecería Jaffe, que ayer nos visitó Enrique, le hicimos el pedido al aire y hoy trajeron un cajón de cervezas para regalar. Las vamos a compartir desde el próximo lunes con la gente que se suscribe a Identia Comunitaria. Vamos a estar regalando entonces cervezas de cervecería Hafen, que se agradecen muchísimo. Ezequiel quiere acotar algo. Sí, están muy bien custodiadas. Una parte. ¿Las tiene ahí al lado? Ahí sí, lo público. Tenemos una Hafen rubia, Hafen roja, una IPA y una negra, una cosa increíble. Y bueno, y acá las iremos sorteando para los que se suscriban. Tiene una sonrisa sí, ese. Sí. Porque una parte. Ese? Sí, claro. Y ay. Una parte es para los suscriptores, nuevos suscriptores, y otra parte para nosotros. Nos dijo. Claro. Hay para todo el mundo cervecería Jaffel acá con esta cerveza rica. Suscríbanse y pueden ganarse esta cervecita. Bueno, sí. Hay llamaditos para ya cerrar con el. Son las 12 en punto. Dos en punto. Hacemos? Entonces sí. Tenemos alguien que ya dijo si el nombre empieza con M. Sí. Empieza con M, es el que está acá en el mensajito, te lo muestro. Sí. Sí, es ese. Es ese. Entonces, queridas, les vamos a decir que la persona cuyo teléfono termina 9001 se ganó las entradas para el teatro Amigos de Merlo y Santiago Esteban, que ahí les digo el número de teléfono, termina en 3160, se ganó el vale de 10.000 pesos para la Feria Franca para los productos de Naranja Temporada Salud. Muy bien. Tarea tenemos, cumplida. Tenemos un audio, ¿eh? A ver. Ah. Audio, audio. Ahí llega. Está llegando. El terricidio es un concepto que hemos construido y apañado y tratado de, y lo estamos haciendo, ¿no? Tratando de viralizar, que plantea el crimen de los estados, nación y de la corporocracia para el asesinato de la tierra. Entonces, como pueblos indígenas, creemos en la existencia tridimensional de la vida. Hay diferentes planos de existencia, hay diferentes formas de vida que hoy están amenazadas de muerte por los gobiernos terricidas, por las empresas terricidas, por la corporocracia. ¿Quién bueno, era? Sí, ¿quién era nuestro negro? Personaje, Moira Millán. Ahí está, Moira Millán, claro, para este primero para este, de agosto. Claro, no podemos no reconocer a una persona que viene trabajando tanto por su pueblo, por la tierra. Defensora del territorio y es la que creó este concepto de terricidio, ¿no? Así como se construyó el concepto de femicidio, sí. El concepto también de terricidio para nombrar el asesinato, el ataque concreto al territorio, lo creó Moira Millán Mapuche de aquí, de nuestra Patagonia. Ahora sí, tarea cumplida, sí, llegó otro mensajito, pero ya está, ya lo dijimos. Y ya están los ganadores, claro. No sé si el mensaje tardó en llegar. Seguimos acá con Lai. Lai, ¿te da ganas de entonces de que nos vamos despedimos con otra coplita? Con una coplita. Y da para un enganchadito, si es que te da ganas. ¿Te da ganas? Dale, gracias. Buen fin de semana para todos, ¿no? Bueno, buen fin de semana. Nos lindo vemos agosto. El lunes con más aire fresco. Y ahora nos despedimos. Con Laila San y sus coplas. Gracias por haber venido. Un yarabí con letra de Leda Valladares. ¿Quién ama y sufre? Sabe ser cantor, canto en la rama su historia de amor, pájaro amante quiere sombra y sol, quiere con A mí me llaman cara y anta y vivita porque vivo en el campo. A mí me llaman cara y anta y vidita porque vivo en el campo. En el campo solamente verde no más me mantengo. Con el frío y con el viento verde no más me mantengo. En el bajo está lloviendo, vidita, y en el alto está nevando. En el bajo está lloviendo, vidita, y en el alto está nevando. Mi vidita en el desierto de rama en rama volando. Mi vidita en el desierto de rama en rama volando. Capurricú es un caimanta y vidita susa tu taimanta. Capurricú es un caimanta y vidita susa tu taimanta. Mi vidita en el desierto de rama en rama volando. Mi vidita en el desierto de rama en rama volando. A mí me llaman cara y anta y vidita porque vivo en el campo. A mí me llaman cara y anta y vidita porque vivo en el campo. En el campo solamente verde no más me mantengo. Con el frío y con el viento verde no más me mantengo. Gracias. Vida bendice a tu gente, sin ti no podemos vivir. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook.